Está usted entrando en otra dimensión. Una dimensión sonora y visual. No nos alcanza para la visual, güey. Ay, pendejo. No más sonora. Es más barato. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Bienvenidos a una semana errática de la saga, donde tenemos tantas ideas, tantos temas, tantas cosas en común de qué hablar. Sí, güey, en común, no mames. Bueno, no en común, pero ¿cómo se dice no en común? En disputa, se oye muy grosero, güey. Disputa. En desacuerdo. En desacuerdo, muy mamón. Ay. Ay, bueno, ya paren de mamar. Esta semana nos acompaña, ya oyeron al Dr. Gil. A huevo que sí, aquí andamos, putos. La pinche maldad. El más cabrón de todos. Madrazos. Madame. Puta madre, pues cada vez le cambian el pinche nombre. Pedo, güey, así es. No, es Madame, es morra, ¿no? Tuve que venir a checar este changarro porque ya me di cuenta después, o sea, de escuchar el podcast en el que no venimos. Que ella es nuestra pinche. Este changarro se cae sin nosotros. No, bueno, es cierto, también pendejo. No, la neta, mi huevo. No, mucho. Mi madre. Oh. Y ya, son todos, no hay nadie más en el. ¡Pinche madre! Otra vez no vino el Necro. Hola, sí vine. Sí, saludos al Necro, está en su casa. Vía remota. No nos pudo. Cállate. Yo nomás quiero decir que la neta iba bien el podcast hasta que falté y entonces ya valió ver. Y ya dejaron de oírlo, ¿no? Sí, pero por eso regresé para que lo escuchen. Ay, no mames. Claro que no. Exactamente. Los mamones no vinieron. Ah, sí, ahí están, ¿cómo no? Sí, qué bueno. Perdón, extrañábamos. Perdón, sí, no hay pedo. Ahora, para que los nuevos, los fans, escuchen el podcast y les guste. Y no haya pedos al subirlo y se pierda el link y la chingada. ¿No? Sí. Ay, el meme soy yo. Ay. Qué mamada. Oh, güey. Pues debido a que hay demasiadas ideas y mucha creatividad en esta sala, tuvimos que reunirnos durante toda la semana a discutir y recopilar solamente 10 temas. 11 temas. Saliendo, güey, ¿qué tal si los pinches van sacando un buen tema? Que siempre sí son 10 nada más. De todo lo que se nos pueda pinches ocurrir en 10 minutos. A huevo. Pongan ahí sus pinches apuestas, hagan sus quinelas para ver quién dice más pendejadas, cosas que ni sabemos. Sí. Va, entonces vamos con el primer tema. Va a ser similar a anteriores programas. 10 minutos de un tema pendejo y vas. El primer tema, los güeyes famosos que se acaban de morir. Esa mamada, ¿quién la dijo? Bueno, el Ricardo Cerati. ¡Gustavo Cerati! ¿Qué es Ricardo, chinga? Gustavo, no mames. No mames, ya se estaba mosqueando, pobre cabrón. Güey, llevas 4 años en coma, güey. No mames, gracias a Dios, ya se murió, güey. ¿Por qué no le hizo como de Kill Bill, güey? Se levantó a partir madres después, sí, de, ¿no?, estar en pinche coma, ¿cuánto tiempo? 10 años. 4. Ah, los mismos... Sí. Los mismos 4 años, ¿eh? Los mismos 4 años, ¿el porque... ¿El año de Kill Bill? Sí. Doctor Gil, ¿y ¿Es lo posible? No. ¿Qué? Que reviva a un güey de... Ah, sí, güey. Ha habido gente hasta de 10, 15 años que ha despertado, ¿no?, después de ese tiempo. Yo le voy a preguntar al Doctor Gil, ¿qué nos podría decir acerca del pinche accidente que había tenido Gustavo Cerati desde el punto de vista médico? Era un, dijo, ahorita te digo, había sido un, infarto encefalovascular, algo así. Órale, qué loco. Es un pinche EBC. ¿Ergo? Accidente cerebrovascular. Exactamente, es un EBC, un evento vascular cerebral. Básicamente es que se tapa alguna de las pinches venitas o arterias del cerebro, deja de llegar la irrigación a parte del cerebro y se muere parte del cerebro. Entonces, ¿y hay forma de levantarte? Sí, porque el cerebro tiene muchas irrigaciones venosas y arteriales, entonces puede llegar a morir una pequeña parte y esa parte pues no ocasionar ningún daño, o sin embargo, morir una pequeñísima parte y estar jodido para toda tu vida, olvidar quién eres, no poder hablar, no poder reconocer imágenes. Imagínate. Tener disgrafia, tener dislalia, o sea que no puedas escribir o armar o articular palabras. O sea que, no espera, entender. Espera, perdón, pero si ese güey se hubiera despertado, ¿hubiera sido el ídolo de Chicos y Grandes otra vez? Depende, no lo puedes saber hasta que ya despierta, así, bueno, de fácil. No se puede porque puede haber secuelas bien cabronas o no puede haber ninguna secuela, güey, visible o tangible. La neta, se hubiera muerto así de un putazo como el Paul Walker para subirle los ratings de sus nuevas películas, güey. Nah, pues igual, o el este es Seymour. ¿Cómo se llama este cabrón? Güey, si ya está muerto, ¿cómo va a ser nuevas películas? Pero no sean culeros. Seymour Hoffman. Están sacando las que ya habían grabado antes. Las que habían grabado estaban en postproducción, ahorita están saliendo y pues la gente va por el mormo de ver la última película o la última producción de dicho elemento. Como la de La Noche en el Museo 3, donde Robbie Williams sí sale. Ah, por ejemplo. Ajá, que... creo que sale a final de año. Ajá. No, y hasta va a estrenar otra el próximo año. Ajá. Sí. Ve nomás. Güey, ahorita estamos esperando en el nuevo juego de World of Warcraft, güey, que salga el pinche genio, güey. No diga... estamos esperando todos, pero bueno, yo estoy esperando como desposeído que salga el genio. Meme y el sin nombre. Nada más, porque son los únicos malitos que juegan esa madre. Güey, pero está chingón que le hagan un tributo así, güey. Pero el modelo está chingón, güey, pero también como que le están buscando el hype a huevo a un personaje que... Los fans de Nintendo que querían que pusieran un homenaje a este güey en el próximo Zelda, porque saben que su hija le puso Zelda por los juegos. Está chingón, por ejemplo, el pinche comercial incluso oficial de NES, en el que sale Robin Williams, está chido, o sea, realmente el comercial es muy bueno. Dices, no mames, ¿estás hablando otra vez del juego o estás hablando de mí? Le dice su hija. No, pues, no sé, hija, la neta. Ay, qué guapa está la Zelda Williams. Eso está chingón, pero nuevamente, es buscar agarrarte del pinche... ¡Ay, no mames, se murió! Todo el mundo habla de eso. ¡Mete algo de eso en tu pinche juego, pues! Es más, que la portada sea ese güey ahí. Muerto. Que sea Gustavo Cerati. Ya no nos puede demandar. También se murió Joan Rivers, que básicamente nada más... Pues era una presentadora de televisión que era criticona de modas. No, Joan Rivers. Ah, ya sé quién es Joan Rivers. No, Joan Rivers era una ruca con más cirugía que pinche Michael Jackson. Es la de... La de Fashion Police. La de Fashion Police, exacto. Ajá. Y que... Ah, no mames, ya sé quién es. Resulta que era una culera, que la mayoría de las celebridades la detestaban. Y ahorita que ya se murió, pues puta madre, ¿no? Todo el mundo lo sintió. Esa es la celebridad más deslavada. ¿Qué te pasa? Está Jenny Rivera, que le lloraron un putero de gente. Ah, sí, no mames. El pinche Facebook se atascó de todo. No, Jenny Rivera, que no sé qué, súper buena cantante, una diosa de la feminidad y la chingada. Está bueno, bien fea esa vieja. ¿Están, vieja? Están conscientes de que cuando se muere una celebridad, todo el mundo... Es fan. A huevo. Y empieza a postear frases, sus mejores logros, memes y etcétera. Una mamada. Siendo sinceros, realmente Robbie Williams no tenía tantas películas buenas. Tuvo muchas icónicas. Ándale, icónicas sí, pero francamente entre las películas más insufribles que he visto en mi vida, también son las de él. Muchas son de él. Insomnia. Pero el punto es que el problema es que hizo muchas películas. Sí. Entonces de las, no sé, 150 que hizo, si 20 fueron excelentes, dices de todas maneras, no mames. Por ejemplo, bueno, yo lo recuerdo de Papá. Hola, soy Robin Williams. Quizás me recuerdes por películas como... Como Papá por Siempre, ¿es Hawk? Es buena. No, Papá por Siempre no es buena. Sí. Me divertía de niño. Es buena. Papá por Siempre es muy buena. No te gusta, pero es muy buena porque todo el mundo la sigue viendo en el 5 cada que yo, la repite. A ver, no terminé mi punto. Yo nomás digo que sí me parece buena. Ok. Vamos a completar tu punto. Mi punto, no es buena. ¿Por qué? Porque realmente no es una película que digas, no mames, qué superactuación, qué chingona, me dejó algo acá. No, o sea, es familiar y está divertida y a mí me gusta. No la critico, no es buena, solo que no es la gran cosa como película. Tampoco es su mejor actuación de ese güey. Y hay películas que a mí en lo particular se me hace buena, como Hawk, que dices, es que ahí sí se ocupaba un güey gordo como ese güey, porque Hulk. Se supone que, perdón, Hulk, que Peter Pan ya era un gordo godínez. Amén. Y ya te tiene que regresar y recordar a ser niño, ¿no? Entonces dices, o sea, tiene el mood, está chingón. Y hay otras que sí dicen, ¿sabes qué es lo raro? Que Hook fue muy vituperada en Estados Unidos. O sea, nosotros la tenemos en alta estima, pero fue un fracaso. Y allá es considerada una película también, muy mala de Robin Williams. ¿También sabes cuál está mala? Una donde tiene unos hijos que ya está ruquito el güey, pero tiene hijos muy chiquitos y los tiene que cuidar porque su mamá se va a la cárcel por estar de activista. What the fuck? Hay muchas películas de ese güey, no podemos enamorarlas. No sé, esta neta está Insomnia. Está Jumanji, güey. ¿Vieron está Jumanji? Jumanji es la pura onda, güey. Jumanji es la pura onda, neta. ¿Jumanji qué, perdón? Es la mamada. Mames, a mí me caga esa película. Súper buena esa pinche película. A mí la no que está culera es la pseudo secuela, la de Satura. Esa no te la manejo. Ay, no, sí, está chida. A mí me gusta Good Will Hunting. No es secuela como tal, pero bueno. Good Will Hunting. Por eso digo, es mi pelis favorita. Es secuela espiritual. Mira, yo soy de ese güey, por ejemplo, bien fan de la de Patch Adams, digo, por obvias razones. Yo no, soy médico, me gusta yo no, mucho. Lloro. Y la de Más Allá de los Sueños, me encanta esa película, aunque está súper super melosa, güey. Ajá. Sí, pero está chida. ¿Hay una película donde la hace de como de asesino o algo así en serie? Insomnio. Sí, Insomnia. Insomnia o Insomnio. Insomnia. Con Al Pacino. A mí eso sí, fíjate que no me gustó para mi madre. Son 3 horas. Está muy buena porque es la película se sitúa como en un lugar donde nunca se hace de noche. y Al Pacino se empieza a volver loco, cabrón. ¿No lo estaba ya? Bueno, aparte. Algo. Entonces, sí, es una película que te pone así todo tenso y dices, no mames, ya que maten a alguien, güey, ya que se mueve. Y actúan muy bien. Es que trabajaba bien, güey, la neta. ¿Sabes de la que me acuerdo que estaba bien mierda? Había una que se llamaba Toys o Juguetes. ¡Oh! Esa cosa es una cochinada, pero con patas así bien culera, mierda, bien sobre mierda culera. Más solo mierda. Solo en un libro. Exactamente. Sí. Bueno, pero ya se murió. Y Buenos ahorita... días, Vietnam, ¿no les gustó? ¡Es muy buena! Buenos días, Vietnam, es muy padre. Me gusta La Noche en el Museo, pero ahí solo es La 1. La 1, sí, la 2 es una porquería. Sí, la de Teddy Roosevelt. Pero vas a ir a ver la 3, cabrón. Vas a ir a ver la 3, ahí sale otra vez. No, a ver, ir a verla no. Cuando estén en Netflix, sí. Bueno, el genio en Aladdin. Todos lo recordamos como genio en Aladdin. Y eso es lo que le van a hacer de tributo en el World of Warcraft. Que por cierto, ese modelo del genio ya estaba hecho. O sea que la verdad es un tributo bastante pinchón. Mételo ahí. Bueno, eso... Seguramente van a conseguir sus voces o grabaciones o algo y la van a quedar ahí. No pudieron. De hecho, la línea que dice no es correcta. Porque pinche Disney ya ves que se puede poner pendejo. Entonces la línea la cambiaron un poco. Pero todo el mundo sabemos que cuando juegues ese juego ahí va a estar un genio que se llama Robin. Uh-huh. Y dice... más o menos las líneas de la película. Más o menos. Especialístico, dice. No, dice todo místico. Dice todo este poder en esta lamparita. Dice el magnífico poder en esta lamparita. Entonces, X. Sí. Pero Disney ya ves que... Disney se pone está al orden mamón. De las demandas. Sí, sin pedo. Los manda a matar, no mames. Ajá, ya sé que parezcan que se ahorcan. Si demanda guarderías por pintar Mickey sin permiso. Hijos de puta. Sí, güey. Sí, fue muy sonado en los 90. Hasta hay un capítulo de Los Simpson en el que llevan a Maggie a la guardería y llega el Krusty y dice: ¡pinten encima de todos esos Krusty sin permiso! Ah, qué cagado. No sí. Lo había fijado. ¿Sabes qué otro? No se murió. No se acaba de morir, pero me acordé mucho de cuando dijeron... Lady Di, güey. No. De cuando dijeron de... ¡Ay, si todo el mundo es fan de la Amy Winehouse! Yo me acuerdo que... ¡Oh, puta! ¡No mames, nefasto, güey! Ajá, yo me acuerdo que nadie era fan de Amy Winehouse. ¿Quién es? De los que yo conocía. Ajá. Y luego así de todos, somos fans. No mames, soy bien pinche fan. Y ay, es que es el güey, te he escuchado, te he visto escuchar ahí pinche bandazo y la chinga y nunca te viste escuchar ahí mi One House. O sea, vete bien a la güey, verga. Es que es mujer como nosotras y nos sentimos identificadas y a mí me latía su look de pin-up en crack. Pues, pero estaba muy cabrón. Sí, así era pin-up en crack, exactamente. Así como andan, ¿te acuerdas de Paco Stanley cuando se murió? Oye, pero ese... Perdón. Esos asesinatos eso sí estuvo bien cagado. Eran bien claros, güey. O sea, de hecho, fue un pedo mediático porque TV Azteca tuvo que pedir disculpas públicas. Ah, chinga, ¿por qué? ¿Porque lo mataron? Porque cuando recién mataron, culparon al jefe de gobierno de ese entonces, que era Cuauhtémoc Cárdenas, por la inseguridad y ese desmadre. No. Hasta que se descubrió que él tuvo nexos con el narco y tuvieron que pedirle una disculpa pública. Entonces ya después de eso estuvo todo bien. En el día que lo mataron, que TV Azteca se puso bien, bien pendejo, estaban echándole en cara de no sea tu hijo... cabrón, que sabes quién estoy diciendo, no sea tu hijo que pierde su pinche Jetta porque lo encuentras en 3 horas. Sí, pero matan a Paco Stanley y nos hacemos bien pendejos. Lo dijo el güey del no se deje que pone su puñito. A quien corresponda. Ese güey. Corresponde, pendejo ese. Sí lo dijeron muy, muy abierto y pues sí fue verdad. Pero bueno, entonces son asesinatos. Y por pero eso ya ocurrió en el 99, o sea, ya tiene un puterísimo. ¿Lo mataron en el 99? Sí, ahorita sí estaba viendo el dato. Verga, ya llovió. No, ya tiene un chingo y digo... O sea, fue super sonado y todo el mundo estuvo ahí chingando la madre. Todo el mundo era fan, pero no lo publicaron en Facebook. ¡Ay, no mames, qué chingada! ¡A la verga! Ya acabaron los pinches 10 minutos. Sigue, güey. Qué mal pedo. Bueno, el siguiente tema son esas fotos liqueadas de las actrices bien sabrosonas. ¡Ay, qué rico! ¡Woo! Esos sí son buenos temas. Sí, se habla de algo que me interesa. Chichis. Tetas. ¿Son reales? Ah, no era. Sí, chichis. Son reales. Las chichis sí son reales. No, son unas operadas, pero... No. Yo digo que son pura pinche mamada. No. A ver, Dr. Hill, ¿cómo estuvo el pedo? Iba a contar el pedo. Ah, cuenta el pedo, sí, pinche negro. Ahí te da el pedo. El pedo fue así. Eché un pedo y sonó así. Había un güey que pues un día estaba ahí en el iCloud y dijo... A ver qué pedo, a ver qué encuentro. Pues soy hacker igual y encuentro por ahí algo divertido, jocoso y buen pedo, ¿no? Y pues encontró unas pinches fotos de Jennifer Lawrence encuerada, mejor conocida por sus películas del Juego del Hambre super pinches y porque es Misty en las últimas dos películas. Está bien pinche bueno. Y porque está bien rica. Y pues entonces se puso a hackear las cuentas de las famosas para ver qué fotos habían subido. Y entre varias famosas, creo que fueron como más de 100 famosas. Son más de 100 artistas las que se hackearon. Entre ellas está... cantantes y todo esto chingo que se fue directamente este güey al iClub. Ajá, estaba... ¿cómo se llama? ¿Elisa Cuco? Kylie Cuco. Está Avril Lavigne. ¿Cómo se llama la pinche negra buenota de ahorita? La... ¿Beyoncé? No. La otra, la que golpea a su esposo. Rihanna. Rihanna. Y bueno, supermodelo, Jennifer Lawrence y otras más, ¿no? O sea, todas esas viejas. Kate Upton, que es la como top model super chingona del momento. Que está bien rica también. Todas ellas así pues habían subido fotos. Acá pinches encueradas para mandárselas a su pinche güey. Por el iCloud y viceversa. Bueno. Y pues ahí está, ¿no? Ahí están las pinches consecuencias. Ahorita están, bueno, yo quisiera intervenir en este caso, ahorita están obviamente pues muy molestas, de no mames, pinche privación de la, bueno, breach en la seguridad, problemas de seguridad y de intimidad, pero pues honestamente ya se sabía que el pinche iCloud y como todo lo que hace Mac, pues es más que basura. Exacto, es más que basura y más que susceptible de este tipo de ataques, ¿no? O sea, la verdad, son pendejaditas muy... Mira, yo creo que hay que irse inocuas, más atrás. Pero... nada más para acabar el punto, y honestamente, pues, si vas a hacer algo de esa naturaleza, solo por sentido común, no lo distribuyes a través de estos medios, insisto, pues tan inseguros. Se los mandas por otro formato más acá, más, ¿no? Personal. Lo mantienes como más offline eso, ¿no? Güey, es que se supone que este servicio de Apple es lo más in, lo mejor. Ya ves, si estuviera aquí el Graph, me daría la razón. Es que lo dijiste, es lo más in, es lo mejor, pero eso no significa que sea lo más seguro. Ah, no, por supuesto. Y la mayoría de las celebridades son bastante estúpidas. Sí. Sí. Bueno, en general. Voy a ver desde este punto. Eres vieja, te vas a encuerar, sabes a qué te arriesgas, sabes que es muy probable. ¿Y te sacas una foto? Ajá. O sea, mira, de hecho, ese fue uno que algo que vino en acto seguido fue eso de que se quejaron muchos medios diciendo de que no, es que para qué se las toman en primera instancia la foto encuerada. O sea, sí, güey, pero también a qué le tiras. Ajá, eso sí, pero también no es como que culpa de porque me tomo la foto ya me la tienen que robar. Pues también es una mamada, ¿no? Pues sí, pero como dice la maldad, no mames. Es mi culpa que me asalten porque tengo dinero. ¿No? Pues no, pero si sales acá flasheando joyas... Ah, no, eso sí. No sí, mames, sí, también te lo estás buscando. Sí, es como por ejemplo, mira, aquí en el pinche iCloud hay una foto de... Caca. María Lourdes Pineda Estrada. Encuerada. Ajá, una tipa que es secretaria en la SEP. Ni... Pero pues si eres Kate Dupont, pues ni pedo, güey, pues ni pedo, o sea, es lo que vende. Mira, entre las más como dices, Kylie Cuoco, Jennifer Lawrence, Kate Upton, Lia Michele... Barra Feli, Mary Kate Olsen, Candice Owens, Selena Gomez, Alison Brie, Kirsten Dunst, Vanessa Hudgens, Ariana Grande, Scarlett Johansson también le chingaron más, Lizzie Caplan, Rachel Nichols y la Victoria Justice, que son de las más, y son una pinche lista. De hecho, la vieja esta, la que era deportista, la que salía torciendo la boca, que se volvió un meme, también está en la lista, no me acuerdo su nombre, pero también ella. Pero bueno igual, por ejemplo, hay unas que ahí ya habían salido encueradas antes en nada, el pinche ese, no sé, que ya, o sea, como que les... Que les gusta, güey. Kirsten Dunst, o sea, ya había salido encuerada en, ¿cómo se llama este? Amnesia, o ¿cómo se llama? Kirsten Dunst. Mira, Hilary Duff también. ¿Está Hilary Duff? Ahorita vengo. En la película esta donde se va a acabar el mundo, ¿cómo se llama? ¿El fin del mundo? O sea, en Spider-Man salía con las alas. ¿Cómo se llama? Pinche se llama. Pero bueno, ahí sale... Melancolía. Melancolía. Ajá, sí. Ya. Ahí sale encuerada. ¿En serio? O sea, pues, sí, güey. O sea, que pues ya nos hace como que pues, ya no es la gran cosa. Pero el pedo aquí ahora, no es... Mira, Winona Ryder también. Está bien, no está, está mal que las hayan hackeado. El punto aquí es, ¿quién ya las vio? Yo no. Yo ya las vi. Yo sí. A huevo. Bueno, no todas, pero... Mínimo filas de Jennifer Lawrence. Vi como la mitad, ¿te parece? Se enteraron y en chinga fueron a buscarlas, díganme que no. Yo honestamente... más o menos. Yo sí. Yo las iba a buscar, pero sonara raro, pero dije, ah, para después, ahorita y chombo. Qué cagado. Neto, me quedé madre. Yo sí soy bien pinche morbosón. Ah, bueno. El meme no, porque lleva una vida muy sana. No es por la vida sana. El meme es mucho. No, sí vi las de Jennifer, las estaban pasando ahí en la oficina como la cosa más increíble porque le estaban borrando. Lo que se me hace todavía pura mamada es si ya están mandando ese tipo de fotos, curiosamente las fotos pues son, pues digamos, normales, güey. Tú sácate una pinche selfie, güey. Tú, güey. y sales feo como el pecado, cabrón. Me queda claro que esas viejas están más bonitas. El pecado es rico, discúlpame. Bueno, a lo que voy es... A lo que voy es son muy buenas fotografías, güey. Que le saca a alguien más, güey. O sea, se me hace demasiado staged, demasiado perfecto, demasiado... Se ve, güey, hay muchas de esas fotos. La mayoría de esas fotos a mí me parecen más selfies y las de Jennifer Lawrence. Es que parece que alguien se las tomó, pero probablemente ha sido su güey. Digo, yo si tuviera una vieja bien buenota, pues ven para acá, güey. Las únicas hay que hacerlo. La neta, hay que hacerlo. Haz de cuenta que las únicas que vi por el hashtag de Chichileaks fue las de Chichileaks. Hay que ver una página que se llama Chichileaks. Eso me gustó. Fueron las de Jennifer Lawrence y yo dije, güey, ¿esto qué tiene? No, que se liquearon y me dieron toda la historia que ahorita ya comentamos. Dije, no mames, son mamadas. Bueno, estas cosas la mandaron, ya sabía esta vieja. Mira. Y es publicidad, güey. Actualmente, es publicidad. Los flashazos hacen las carreras. Paris Hilton le robaron según su video porno y la chingada. ¿Cuál robaron? Donde coge aburridamente, muy aburridamente, y se volvió famosa por nada. Lo mismo con Kim Kardashian. Fue pornstar sin hacer nada. Exacto. Y se fue a las estrellas. Bueno, lo que yo decía en ese sentido es, sí estoy de acuerdo que también se ven medio stage algunos pedos. O sea, también las de Jennifer Lawrence. Dije, si están bonitas, pero quieras o no, pues estas... O estas cabronas andan con pinches fotógrafos o modelos. O otros actores y siempre acaba mal la cosa. O quieras o no, todas las pinches camaritas hoy en día, un par de filtros y se ven bien. No, bueno. Está de acuerdo. También hay un pedo de composición y se puede entender cuando una foto es un pinche selfie a cuando es algo más orquestado. Pero yo también voto que puede ser lo que dice el Dr. Hill, porque pues andas de perverso, andas con la Jennifer Lawrence. A huevo. Pero por supuesto que le dices, no mames, pósale, te voy a tomar unas fotos. Sí. Porque sé que esto no va a durar, pero las chaquetas se van a quitar toda la vida. Sí, claro. Sí, y no se las va a tomar en pants y recién... No mames, no. Yo insisto, muchas de estas fotos se ve a huevo, que están hasta sin maquillaje, se ve a huevo que está recién levantada la vieja, se ve así, que no mames, ya tengo hueva, me voy a quitar, me hablaron a las 3 de la mañana bien caliente mi güey. Sí, ahí está, mira, ya, huevo. Hazte una chaqueta y nos vemos mañana. Yo no le vi tanto la cara, la verdad me distraje con las tetas. Sí, las chichis como que ayudaban. La neta está bien rica la Jennifer Lawrence. ¿Cuánto le dan? ¿A quién? A Jennifer Lawrence. Yo le doy como 10 y 13. 9.4. 9.5. ¿95? No, 9 en la primera escala, 5 en la segunda. No, 10 perfecto, ¿no? ¿Y cuántas veces? ¿Cuántas veces te la cogería? Seguidas. El cuerpo aguante, güey. ¿Cuántos son 10. Esos, amigo? Puta madre, no sé, güey, pero me encantaría averiguarlo, güey. Eso es todo, me parece muy bien. Te digo algo, de esta lista yo tengo mi placer perverso realmente de la Victoria Justice, por eso yo la menciono. Por si no la ubican, es la de estrella de Nickelodeon, la del Victorious, o la que salía antes. Eres un cerdo, cabrón. ¿Sí? ¿Es la que salía con la Jennifer McCurdy? ¿Mande? ¿Es la que salía con la Jeanette McCurdy? Sí. Pero está muy morrita, ¿no? Algo planilaria, pero no sé, perversamente me atrae por alguna extraña razón. O sea, sí. Tiene... Actor Lolita. Sí, definitivamente. Yo las que quería encontrar y no encontré fueron las de Abril Lavigne. Al menos la Jeanette McCurdy ya tiene 18 años. No, eres un puerco. Bueno, tú ya sabíamos que eres un puerco. No, es raro porque me hace así muy, muy... No sé, mucho sex appeal de escuincla. Se llama pedofilia, güey. Sí, lo sé. Pero he visto otras que sí están mucho... Y no me llaman tanto la atención, pues esta dije, ay, güey. No sé. ¿Tienen algo? No, la verdad es que sí. Qué bueno, fuertes como, temas como la Sam de iCarly. La Jeanette McCurdy, que está bien. Buena. Ah, no, pero esa está bien buena. Y la ves y no mames. Y no tiene que estar mal. Pero otra parece una escuincla. Sí. La neta. Qué buena está la Jeanette. Las escuinclas de ahora están muy llenas de hormonas. No sé si es lo que le meten a la carne, güey. Sí, es en la carne, no mames. Yo también creo que ya es muy pendejo decir que una escuincla de 16 años no es cachonda. Están bien buenas. No mames. Y perdón, pero yo a esa edad no me veía así. Pues no, mis compañeras tampoco se veían así. Nadie. Yo tampoco me veía así. Yo tampoco nunca me vi así. Estaba tan pinche desarrollada como ahora. Pero sean de ser las pinches hormonas. Ese pinche salbutamol está muy yo cabrón. Creo que sí. Bendito sea. Salbutamol. No ve al Alba Mendoza, qué rica se ve. Ay, sí, no mames, sí, está bien sabrosa. Saludos. A huevo, Alba saludos, Mendoza. Saludos. Ya se acabó. Se acabó el pinche tiempo. Pinches fotos le quedan, se fueron a la verga. Pero antes de que sigamos, aquí tenemos un saludo de Abdiel Lugo, el príncipe de los monstruos. ¿Qué dice el güey? Dice, yo quiero un saludo para mí y para mi esposa Sofía Juárez, que cumple años esta semana. ¿Se casó? Sí, se casó hace ya tiene un buen rato. Happy birthday, Sofía. ¿Cómo? Sí. Chofis Love. Es la Chofis Love. Saludos. Saludos a la buen Chofis Love. Feliz cumpleaños. Yeah. Saludos. A ver, pinche siguiente tema, está chingón, pinche siguiente tema. Lo más pendejo que han adquirido en figuras de acción. ¿Y por qué chingados lo compraron? Sí, o sea, no mamen, así esa pendejada que dices. Paradema Mar, por favor. Lo más pendejo que tenemos de figuritas de acción. Cuentan los juguetes que te compras en la cajita. Sí, güey, sí. En los Happy Meals de la McDonald's. Cajita feliz. Ah, la cajita feliz, perdón, güey. Güey, que es tiene... que yo nomás voy allá en el gabacho, ¿no? El Happy Meal. Pues que yo los compro allá en la ciudad, güey. Allá sí les llevamos Happy Meal. No, mano, o sea, ya te imagino. No, padre, ay, mamá, pinches cajitas. Ahí en la, Godine, la no, pinche deja de mamar. Del... Bueno, a ver, Roma, el pedo es ese. Demos que vayas, Happy Meal. Que vayas por tu pinche tortuga ninja, güey, de peluche súper no tan bonita. Y la pinche hamburguesa, güey, sepa madres, güey. Eso se me hace de lo más pendejo, güey. Pues cuando los nuggets son menos pinches. Espera, güey. Los nuggets son la onda. Ah, bueno, ya lo expliqué con la hamburguesa, güey. El pedo... Ya bueno, sé que es lo peor y vamos y me los trago. A lo que voy es que se me hace muy pendejo porque ya que tienes el juguete en la mano, dices, güey, pude haber comprado por los mismos 70 varos un juguete muchísimo mejor en Juego Planeta o alguna otra tienda. No mames, es fucking es caro. Cabrón, yo sí, o sea, le recomiendo las idas al tianguis, ¿eh? Ajá, en el tianguis sí puedes encontrar por 70 pesos yo, un buen mono. Yo por me arrepiento. Por 70 varos compras un mono caro y bonito. Ajá, y yo chido, me, y yo completo, me he arrepentido sí. De los... Yo oh, me emociono. Pinches. Yo me emociono de los Happy Meals. Voy, compro esa mierda. Pinche hamburguesa sabe culero, creo que me da chorro, güey. Y el juguete en la mano, güey, está feo, güey. Y me mira, siento ultrajado. Güey. Mira, yo honestamente, bueno, también depende de cada quien, ¿no? Yo la verdad no tengo ningún pedo con la pinche comida del McDonald's. Que está hecha... Con materiales infrahumanos mejor, ya soporto el pinche apocalipsis sin pedos. O sea, yo no tengo pedos y yo sí voy por gusto a comer ahí sin tener que verme forzado porque quiero no algo. Me gusta el McDonald's. Yo ya me di cuenta que me gusta más hasta que el Burger King. No, que no mami, Burger King ya es me di largo, güey. Ya me di cuenta. A mí me gusta más el McDonald's. ¿Te gusta la mala vida, güey? Sí. Sí. Sí, me que gusta. Te peguen. Bueno, luego. Yo por ejemplo, luego que me habla es mi carnal y sí me dice, güey, qué pedo, no mames, están las tortugas ninja en las cajitas felices. Sí, ¿quién diría Happy Meals, verdad? Sí, en las pinches cajitas mamones. Felices. A huevo. No mames, te invito al McDonald's, pero me das la pinche tortuga de tu cajita, ¿no? Vamos, va, no hay pedo. Y comemos a tu madre, ¿no? Tu carnal se ahorra la cajita feliz y una pinche Big Mac aparte. Tu carnal se ahorra la diarrea, güey, que yo tuve que sufrirme, güey. No, ahí... Para saber bien qué te hace en el organismo la comida de McDonald's, vean Super Size Me. Ah, bueno, pero tome en cuenta que también esa película está demasiado enfocada a la perspectiva de este güey que para empezar era vegetariano. No era vegetariano. ¿Cómo chicos? No. Sí, ¿cómo chicos? ¿Quieres apostar? No. Ah, eso pasó en el 2000, ya la comida bueno, ya evolucionó. Pero quieras o no... Pero la cuestión es que esa película también te deja muy en claro la falta de sentido común. Si ya no tienes sentido común, te mereces morir, porque honestamente... o sea, no. Cualquier, sí, por pendejo mereces morir. Pues yo no voy diario al McDonald's. Yo voy una vez cada dos meses, así que morirás. Quizás. Y todo hace daño. O sea, estamos en seguridad. Nos aventamos otro pinche tema. Me vale madre. De la comida rápida. No estamos en las pinches figuritas de McDonald's. Para lo que voy es como ahorita que también todo el mundo está queje de la pinche coca y todo lo que andas tragando. Pero de nuevo, siempre he estado ahí. O sea, los pinches gancitos y la coca están desde hace 40, 50 años. Y mi abuelo dice, pues sí, güey, pero antes nos íbamos a correr al cerro. No es que esas cosas hayan vuelto más peligrosas. Lo que pasa es que el estilo de vida es más sedentario. No mamen, agarren el pedo. Tamaños de las porciones. No, sí, no. Pero las porciones. Pero no estamos como hablando médico, del contenido. Yo te puedo decir que es una combinación de todo lo anterior. Son todos los factores, claro. Pero de nuevo. La comida realmente sí es más nociva que antes. Como Godínez que compra por internet, en lugar de ir a la tienda y echar desmadre y todo, es más fácil ahorita vivir sin pinches moverte que hace 50 años que dice el abuelo de... Maldad. La maldad. ¿Cómo esa mamada que dice esa la maldad? Esa mamada que minutos. Dice la maldad, señor. Ya, bueno, a ver, yo voy a contar mi historia de mi figura de acción y voy a hablar de comida. Total, lo que como lo cago y ya no pasa nada. ¿Sí? Ahí va, la figura de acción más pendeja que he comprado, o más bien la pendejez más grande que he hecho por comprar una figura de acción. No es eso. ¿Era Tortuga Ninja esa? No, la Tortuga Ninja está chingona, está de huevos. Está más o menos, ¿eh? Gustos, pero yo no. El chiste bueno, no es... pagaba tanto por ella solamente. Yo tampoco. Fue un pinche Goku pirata chino que compré en estas tienditas que hay en el bicicletero que tenían ahí sus islitas y luego... Ya me acuerdo de mi figura más pendeja. Que no me acuerdo cómo se llama y no me importa. El chiste es que esa la compré porque era la única pinche figura de Goku que yo había visto en toda mi pinche vida. Y estaba en el hiper hype, cabrón, no mames, para de mamar, desaparece Goku y le mamo la verga. Sigues en y esa madre, güey. No, ahorita ya con guantes. Ya Goku ya pasó. Hereje. Ya maduró, güey. Sí, ya maduré. Y güey, ahora nada más como Goku la onda, güey. Y en ese tiempo pues, Kamehameha esas pendejadas estaba que estaba cara, ¿no? Pues cara era pues 150 baros y así. No mames, estaba mames, cara. Yo así de, no mames, es que nunca he visto un Goku. Me vale ver. Y sí. Perdiste tu virginidad. No, no, de la no. Cola. No, le dije a mi papá que eran 150 pesos de copia. No mames. Sí, la típica de chavito, normal, güey. Sí, lo normal, güey. Pues no mames, eres chavito, eres medio pendejo y ya, ¿no? Ahí llega tu imaginación. Sí, güey, ya, vale verga, güey. Ya fui copiado. ¿Me gasté 150 pesos de copia? Sí. ¿Y tu papá te creyó? Sí, yo creo que igual quería. Y no, pero pues igual me quería mucho, ¿no? De pendejo. A mi hijo le gusta una vieja, le quiere comprar algo, ya. A ver si le quita lo puto. ¿Y qué pedo con el juguete, güey? Pues ¿valía la pena? No, la neta es que no. Bueno, está culero, no está mal hecho, pero no es, o sea, ya sí lo ves y dices, ñe, o sea, no es la gran cosa, ¿no? Pero ese tiempo era el único pinche Goku, güey, no mames, no había figuras originales de Dragon Ball aquí en este pinche continente mierdero. No había figuras originales de Dragon Ball. No. Llegaron hasta mucho después. No mames, qué mal pedo. Yo es muy sencillo. Una pinche Sailor Moon, mugrosa, vieja y encuerada, que encontré en un bazar. Pero esas son buenas. Casa. Ajá, me atajé a la casa, la limpié, sí, le lavé el cabello. Vi tu fotografía ya. A huevo, la vestí con ropa de otras muñecas y resulta que todavía funciona y todavía le prende el foquito. Ajá, le prende su foquito de la tiara. Y ahora es mi mejor amiga. Y está sentada allá. Mira, ahí junto está. A las demás muñecas que sí están cool. ¡Qué puto horror! ¿No mames, es esa? Te observa sí. Ahí en medio. Insisto, ¿qué puto horror? ¿Tú la peinaste? Yo la tuve que peinar, pues ya no traía chonguito. Estaba súper culera, güey. Tenía el pelo enredado, estaba hecho un yoyo. ¿Y qué? Pues nada. Trae ropa de Barbie, ¿no? Sí, trae ropa de Barbie. Ok. No, ¿Cuál es su juguete? Y ya me acordé que también de esas pinches islitas que decía el Neko también cuando estaba el hype de los pinches Power Rangers. Había Power Rangers piratas, pero estaban como con cierta gracia. Y en aquel entonces eran caros, me acuerdo que estaban 30 varos y era de verga, es los un varo. Y me, no, pero eran chupones. Unos feos así grandes, disque de acción, y mi carnal y yo así bien pinches calientes y nos compramos nuestros pinches Power Rangers. Y creo que luego, luego después de comprarlos ya fue el regret del comprador así de... Sí, a huevo. Pasa, tan culeras seguro. Y nos gastamos un barote, 30 varos. Compramos eso. Ahora luego ves y dices, 30 varos, qué pendejada, ¿no? El Dr. Gil es el que ha de tener muchas historias al respecto. Yo tengo bastantes de ese calibre, pero sin embargo, lo que me acuerdo ahorita rápidamente, que fue, conseguí una figura, tengo un pinche avión de Linterna Verde de la película, qué pinche asco. Tamaño así, grandísimo esa chingadera. Yo también me arrepentiría de eso, güey. Sí. Pero este tengo otro pretexto, porque me tenía que comprarlo junto con una pieza de una pieza BAF de un Validus, que venía la pierna izquierda y no sé, sus calzones o qué sé yo. Y únicamente lo vendían en paquete. Y esa pieza de BAF no la encontraba en ningún lado. Entonces, en realidad lo que me dijo, sí, de regalo te regalo la pieza BAF. Pero yo quiero la pieza BAF, yo no quiero esa chingadera. No, es que vienen juntos, güey, no mames. No me vendas el avión. No, es que es el avión lo que se vende, pero te puedo vender la pieza BAF. Ya como que agarró, se dio cuenta el güey que lo que me interesaba era la pieza. Y pues, se clavó en eso, güey, no se salió de ahí. Dije, ¿quieres la pieza? Va junto con el avión. Yo, quítamelo de las putas manos. Madre, sí. No, pues, ¿cuál tu puto avión? Dame 150 varos, digo, bueno, pues más o menos lo que me hubiera costado la puta pieza, nada más. Entonces llegó a mi casa un pinche paquetote así de tamaño, no pinches mames. Ajá. Y es un pinche avión que se transforma en un tanque. Pero está de lo más culero, de lo más culero. ¿Y es de Linterna Verde? Es de Linterna Verde. ¿Y es todo verde? Sí, es todo verde y de verde así de plástico transparente, o sea, así se ve bien pirata. No, es un producto oficial, pero está de la verga. Sí. Es de la película y trae un... Ya. Y a la parte de atrás trae un Kyle Rayner así como volando, pues, formando el avión de Linterna Verde. Y así, güey, es un puto avión que se transforma en un tanque bien culero y está horrible esta chingadera. Pero te salió barato. Y es lo que no me quejo, güey, pero... Básicamente fue gratis. Y bueno, y conseguiste las... Sí, venía las piezas BAF y junté con eso a mi Validus, el cual me hacía muy feliz. Que es una figurota monotegranote. Pues no hay gran pedo, creo yo. Bueno, no sí, mucha pedo. No sé, yo me siento bueno, como que... Bueno, ¿y por qué no vendes? Fue chantaje, güey. Sí, fue un chantaje. Te sientes violado. Me hicieron blackmail. Me metieron un avión por el culo como no, Chitiba. No, eso no está chido. ¿Le metieron un avión por el culo? Sí, Chitiba tiene un hangar, tiene aviones. Y como 40 negros en el culo metieron. Ajá, y al verdadero cabo. Sí. No al cristiano. Sí. Ah, no Carlos Cadena. Carlos Cadena. Una historia muy triste. A la verga. Okay, ya, acabó, se acabó pinche tema. No mames, ¿ya se acabó el tema? Sí, a huevo. Ah, pero bueno, aparte de eso tenemos un chingo de saludos. ¿Y temas? ¿Alguno de tema? Sí, dos. No es que no se nos hayan acabado, ¿eh? Sí. Manuel Abner Herrera Cuevas dice, no compré, llené un álbum de los luchadores de la AAA y lo cambié por un reguilete chapísimo que se me fregó a los 10 minutos. Me gasté más en juntar el álbum de lo que valía el pinche juguete. Eso fue cuando el primario, cuando tenía 7 u 8 años. Qué pendejo. Sí, no mames, eso pasaba muy seguido. Sí, era de no que mames. Eran unas como estampitas no oficiales que ni siquiera tenían No eran pegamento, las pegabas con pinche prip. Sí. O con mucha baba. Con resistol de ese blanco que dejaba todo el álbum bien asqueroso. ¡A huevo! Y arrugado. Arrugado. Acababa de llenar el álbum, quedaba todo arrugado el pinche álbum. Lo que nunca entendí era la mecánica de que llenabas tu pinche álbum y lo ibas a cambiar a la pape por un juego o un pinche juguete culero. Oye, qué pedo. Sí, ¿por qué lo tenías que dejar? O sea, nada más lo enseñabas y ya lo llené, me costó mi pinche trabajo. Que te lo sellen o algo, ¿no? Que le pusieran. Ya, como que yo me imagino. Quitaran un cuponcito o sí, algo. Sí, güey, se lo quedaban, lo tiraban a la basura, chingó a su madre y a ti te daban a cambio una porquería que, como dice él, pues no costaba ni la mitad de lo que te costó llenar esa basura. Aunque sí, creo que el sobrecito de 5 estampas costaba como 50 centavos. Sí, más realmente o menos. Estaban mal impresas y muy chafas. Pero muchas de esas estampitas era difícil de encontrar porque casi casi los culeros lo hacían por colonia. Que la estampita número 100 solo esté en tal colonia. Y la 200 en tal. Sí, a huevo. Y así de, güey, no sale pues estampita. Sí, tiene que ver, sí tiene que ver con la distribución, güey. Yo, bueno, en mi infancia, mi familia tenía una tiendita. Y en esa tiendita también vendían estos álbumes. Y de verdad, yo nunca junté álbum así, me cagaba. Pero de verdad, sí vi a muchos que se arrancaban literalmente los pelos. Púbicos incluso, los que le iban saliendo algunos. Porque no le salía la pinche estampita, tenían como 8 o 20 en un pinche sobre así, pues, igualitas, pues, y valió verga. Pues de hecho tan salía eso, y eso era tan real, que Panini, su logo, y a la fecha sigue siendo el logo, Panini son los álbumes que sí se llenan. Ah, sí, de hecho. Porque su sí te garantizan... Que están bien distribuidas las estampitas. Te garantizan que en una caja de 100, en una caja enorme de 100 sobres, salen todas las putas estampas del álbum, de lo que sea, desde hace mucho. Haciendo punto en eso que dices, güey. Era su jale para que les compraras y toda la caja. Y lamentablemente, haciendo por ejemplo, uso de eso, es lo que te iba a decir. Eso. Actualmente, los últimos sobres que llegué a ver de álbumes de así, perdón, ya te lo venden con la caja. Así que hacen packs del álbum con una caja de estampas. Pero porque ya son álbumes también pasados, ya no se vendieron. Ajá, claro, y ya, llévatelo. Lo más seguro es que lo llenes. Si no, pues ya que pon una repetida y no pasa. Ya nada más como para así, de última cosa. Pues nos pasa seguido a ti y a mí, sí, sobre todo con los Marvel precoz. Universe. ¿Sí? Con Marvel, sus figuras de Marvel. Ah, ya, Marvel son unos hijos de puta. Sí, hijos de puta. Y esos no lo hacen así de, ay, que en la colonia solo haya, en la colonia Iron Man, haya Iron Mans. Y en la otra solo haya Spider-Mans. No, güey, esos lo hacen a nivel mundial. A ver, que la daga solo esté en Estados Unidos. Que Kappa solo en Japón. Que el Iron Man solo en México. Que el Iron Man alterno solo en Brasil. Y así, güey, y te lo pinches juro. Porque hablando con el Iki, luego me dice, güey, no mames, tienes el Spider-Man de la bolsa de papel en la cabeza. Sí existe, es una figura de acción. Ajá. Sí, güey, aquí esa llegaron cosa como, es rarísima. Como aquí 20, había un chingo. Aquí, aquí había 20 de esos güeyes. Acá es bien rara, acá nomás está el Spider-Man normal. No, güey, ese güey nunca llegó. No, nada más acá, güey. En México es la que tenemos mayor distribución diferente de monos que ya había checado de los Universe, güey. Ajá. Nosotros estamos como que en la gloria en ese aspecto. A comparación de otros pinches países donde tienen que importar de Europa, de Japón, otros pinches lados las figuras, porque no les llegan. Sí, no, aquí hay series que luego no llegan. Aquí en México hay series de... Sí. La serie 3 nunca llegó a México. Exacto. ¿Por qué? Porque somos unos hijos de puta. Sí. Así son, y los tienes que pinches importar, y los tienes que estar haciendo tus cambios. Pero, perdón, pero ese negocio... Ok, me estás diciendo que Marvel son los hijos de puta. Sí. Pero Marvel hace sus moldes. O sea, yo Marvel hago mis moldes, mis licencias, y las mando. Ahí los que ganan son los tercervendistas, los bueno, los playmates. Ajá, exactamente, pero también entonces, todas las figuras, Marvel, pero de todas maneras les queda, güey. O sea, es parte de la distribución para mantener el hype, güey, para tener agarrado de los huevos a los coleccionistas. Qué cabrón. Para que sigan buscando y sigan comprando sus figuras. Y bueno, entonces, y les ha funcionado. Y entonces a la página oficial de Marvel de Playmates, y ahí están todos los pinches monos, y con gusto te los pinches enviamos. Ah, entonces... ¡Dinero, papá! ¡Dinero! Dame Marvel, dinero y ahí entonces, te va tu mono. En marvelmonos.com tú sí puedes comprar todos y cada uno de los monos. ¿Sí? Pinches dominios bueno, chingones. Bueno, ya no todos, ¿eh? ya hay unos que ya están así como de ya out of existence. Güeyes, ahí está, pues no mamen, compren el dominio marvelmonos.com y ustedes revendan, sean los chingones, los intermediarios. La chingadera que hay aquí, se hacen millonarios. Bueno, ¿qué más saludos? Eso solo fue la cosa. Eso fue solamente, sí. Maram Guzmán Solís dice, yo quiero un saludo para mi estorbo, digo, novia, Fabiola. ¿Quién dijo eso? El Aram Guzmán Solís, que va a dormir en el sillón esta noche. Saludos a saludos a Fabián, que ahora es soltero. Exactamente. Vivo desde el sofá. Y él mismo nos dice, juguete más pinche una rata de plástico. Se vuela. No, chingo, güey. Qué mal pedo. No, chingo. Pues era como esas de escarabajitos, sí, de plástico y esas madres, ¿no? Bueno, vienen bolsitas de un chingo. Como tu blister. Más o menos, dice el, y él mismo nos dice, el anime de Yoyo está muy chingón, pero vale la pena el juego nuevo del PS3. A huevo, está huevo, muy chingón, no, el pinche está, juego, no mames. ¿Quién dijo? El anime y el juego son tan chingones. Tú ya lo vas a ser fan. Que se me acaba de ¿quién dijo? El Aram Guzmán Solís, el güey que se queda en el sillón. Ah, ya, el güey que se queda en el sillón, sí, no mames. Que no, busque, la neta, sí, es muy bueno el juego, acá ya se jugó un buen ratote y estuvo muy, muy chido, ¿eh? Sí, la neta, ahora que ya vas a ser soltero, pues ya cómpratelo y pues ponte a jugar, vas sí, a tener no mames. Un rato. ¿Se juega en línea esa madre? ¿Sí? Sí, se puede jugar en línea. Búscalo, busca a la maldad, ahí debe estar en el canal, nada más ponle maldad@psn, ahí seguro está. No juego online. Ah, qué mamada, deberías jugar online. No me gusta. Y aparte no tienes el ancho de banda para hacerlo. Sí, por ejemplo, el juego que bien. Que de se pronto sí juego online es el Street Fighter Cross Tekken, pero honestamente me da huevita. Y ese bien, pero sí también como que no me gusta a mí el juego. Yo lo juego online con porque la neta luego sí me gusta sacar los pinches trofeos. Lo bueno es que el JoJo's no tiene trofeos online. Lo bueno. Entonces, le saqué el 100% porque no estás de... Juega 500 horas en línea. Y de esas, tienes que ganar 499. Así de, sácate a la chingada. Sí. Yo sí juego online porque luego ya dices... Ah, ya está chido. Soy demasiado chingón. No, la verdad soy... No. Voy a que un coreo me parta la madre. Te toca un pinche japo y dices, ya vale verga, ¿no? Pero sí me gusta jugar online. Es como ir a las pinches maquinitas y jugar con cualquier pinche güey que llegó y te reto. Cuidad gamer, pero extraño. Pero más gratis. Simón. Andrés Michel dice, yo quiero saludos del Master Evil. Saludos. No, eso pues fue todo. Che, carismático. ¿Qué? Pues que quieren que le diga saludos a él. Ya. Eso es ya, todo. Ya. Alba Mendoza nos dice, yo quiero un saludo, Happy Face. Y dice, de tema random, hablen de la llegada de Ronaldinho a los Gallos Blancos del Querétaro. ¡Nos vale fuck? Verga! No mames, por no mames, última espera. Vez. ¿Ese meme es real? ¿Eh? ¿Es real eso? Sí. ¿Cómo? ¿Qué? A ver, ahí les va la noticia, pendeja. No, a huevo, lo pide el fan, el fan lo obtiene. Además está bien bueno. Espera, es rápido. ¿Tienes un puto minuto para hablar de eso? Sí, no, menos, no va a tardar menos. Está Ronaldinho y como ya está viejo y nadie lo quiere, lo contrataron aquí en México, en el Querétaro, fin. Y Alba Mendoza está excitada con eso. Espera, fin. ¿Pero Querétaro? ¿Eso le excita? Sí, está chingón. No mames, Ronaldinho chingón, ¿eh? Sí, no mames, pinche Ronaldinho, qué buen pedo. No se la van a coger. Ah, pero está bien buena. Ya sé, pero eso se arregla con un cuchillo. Habla de sucia, de Ronaldinho y Gallos Blancos, tú diles. ¿Quién? Gallos Blancos. No voy a hablar de fútbol. Ya hablaste fútbol, dijiste sí. Fútbol. En inglés es más candente. Simón. Jorge Tapia dice, yo quiero un saludo, me acabo de unir a la comunidad, muy buen podcast, banda. Ah, qué chingón, a huevo. Gracias. El saludo, sí, un saludo a ese güey que es nuestro fan número. A huevo, nuestro fan número 343 o algo así. Algo así, güey, vamos como 340 y algo. Qué chingón. Ahí vamos. A 344, güey. A huevo. Y por último, Samuel Velázquez dice, yo quiero saludos y hablen de los casos más raros que ha tratado el Dr. Gil. Ah, mira, ve nomás. Ah, es buen tema. Y nomás. No, son las que no pueden. No, yo digo que sí, es que nomás. A la mierda el siguiente tema que era JJ Benítez. Los casos más raros del Dr. Gil. Sí, mejor cambiamos. Sí. Votación. Un anime. Bueno, ya que chingados. Cuéntanos asquerosidades, Dr. Gil. Asquerosidades del Dr. Gil, bueno. Pues ya había mencionado, nada más lo mencioné. Prende la mierda esa del tiempo. Ah, sí, perdón, gracias. Es que yo me iba a hacer trampa y me quería robar más de sí, agua. Mientras les cantaré una bonita. Solo cast. Mientras les cantaré una bonita canción. Wonder Woman is Carson City. Pero prendaditos, ay, qué rico. Saludos a la Logan. Sí, chingón. Bueno, ya nada más mencionarlo, lo que había platicado en un podcast anterior del güey que se ve... De los múltiples casos de cabrones que llegaban con cosas metidas por el culo. Uy. De los pinches Aquanets que tenían, las botellas de cerveza. ¿Qué? Sí. ¿Esto era que es un Aquanet? ¿Qué es un Aquanet? Un fijador para cabello. De spray para cabello. Pero es así como este vaso de grueso. No, es más grueso, como la parte de arriba. Como esta parte, sí. Exactamente. O sea, de esos güeyes que típico que dicen, no, estaba en el baño y me resbalé. Y no mames, me clavé el desodorante en el culo, güey. Caí de sentón y así fue. Esos son muy, muy, muy seguidos y han pasado muy seguido aquí en... Espera, y se han hablado. Oye, pero, ok, llego. digamos que ya llega así el enfermo. Va. El accidentado. Va. Y luego tú, ¿qué tienes que hacer, güey? Reír, tratar de no reír enfrente del paciente, güey. Y luego meter la mano. No, pues hay que tratar de ayudarlo, güey. No, no mames. Hay que sacar eso del culo, güey. ¿Cómo? Pues dependiendo de cuál sea el objeto. El de la el del... En no, ese caso, en ese caso. Sé que lo de una botella es cubrirla de cinta y romperla. Sí, exactamente. Pero mira, puta, tú sí sabes. ¿Cómo chingas? Sí, perdón. Mira, no, tú sí no sabes de esa. Porque sé. Pero, ¿cómo sacas una botella de Aquanet que no la puedes romper? Sí, lo metes a quirófano. Y cortas la panza y cortas el intestino para poderlo sacar. No mames, espérate, güey. Sí, güey, no puedes. O sea, se puede intentar hacer la maniobra mecánica. ¿Cómo? Le metes la mano por el culo y lo tratas de jalar poco a poco. Pero si hace vacío, vale verga. Ajá, exactamente. Por ejemplo, en este caso de la botella de Aquanet, perdón, el tambo, pues sí se puede porque no genera el vacío. Ajá, al no generar el vacío, pues no desgarra sino esto. Pero si está muy apretado y muy inflamado, ni le muevas, va a quirófano, güey. Verga, güey, para que no me jugando. ¡Exacto! ¿Qué otra mamada has encontrado en culos de u otro caso asqueroso? Pues en esos casos son los principales. No sé si les había platicado del señor que venía con los huevos en la mano. ¡No! ¡No, qué buen pedo! ¿Qué? Sí. ¿Qué? Muy valiente el cabrón. ¡Qué muy huevudo! No tanto. A ver, más huevudo que esto. Te hablo con los huevos en la mano. Es que así le dijeron, a ver, agárrate los huevitos, bueno. No, pues ese señor venía literalmente pues, a urgencias, venía un señor de campo. Sí, le urgía. Sí, venía. No mames. A ver, decía, no, pues es que vengo a pedir consulta, o sea, venía muy tranquilo el señor también. Ah, no, pues sí, pues tome asiento, ahorita le llamamos. No, había tanto. No, es que venía así... Muy tranquilo, así, ya después de unos 5 o 10 minutos y todo deshuevado. Eso, en lo que está, pues, a ver qué quiere el señor, pues vamos, a ver señor, ¿qué es lo que le pasa? No, lo que me pasa es esto, abre la mano y pues, literalmente traía dos testículos en la mano. ¿Cómo pasó? De él. Sí, sus testículos, pues, conectados, ¿no? Por los pinches conductos. ¿Qué? ¿Todavía traía el pinche cremaster ahí colgando y esas madres? Sí, o sea, estaba ahí todo desmadrado, pero no es tanto eso, güey, sino los conductos son unos tubitos así larguitos que miden como un metro. O menos. Entonces imagínate que traes sus testículos en la mano y traes los como maruchan colgando hacia los huevos, que son los conductos. Y ya todos viéndolo, no mames, ven, pásale. ¿Cómo pasó eso? Bueno, estaba muy feliz el señor arando la tierra en su casa y todo eso, en su tractor. Se subió al tractor porque tenía que cambiar no sé qué chingado, se resbaló del tractor y se cayó así abiertito de patitas en medio del tractor. Entonces al caer así, pues una de las partes le cortó literalmente el saco de los huevos y lo deshuevó. Ajá. No, ¿no le dolió? No, pues ¿tú qué crees, güey? Bueno, es que a lo que voy es... La gente del campo es muy cabrona, tiene la posibilidad de aguantar mucho dolor. Sí, te creo. Wey, déjame yo te me digo. Cierro mal el cierre, cabrón, y literalmente lloro, güey. Yo también he llorado por eso. Y empiezas a maquillarte. Gracias a Dios, tú que me ha pasado, pero sí, he visto y me ha llegado casos al hospital, y ahí incluso también en mi consultorio cuando daba consulta, uno que también tenía medio huevo de fuera ahí en el cierre, atrapado. No, o sea, no medio huevo de fuera, pero no mames, te lo cuerito, pellizcas, güey. Ajá, o sea, eso es, güey. Es parte de la piel, güey, es parte de la piel, pero sí duele un putero. Y este güey se los cortó y llegó a decirles qué opinaban. Sí, más o menos así fue el asunto. ¿Cree que sea grave? Más o menos así fue. Pues ya lo obvio, ¿no, güey? Lo pasas, lo meten en una quirófano, se le hizo su cirugía plástica y ya ahí quedó. Más o menos. Hasta le pusieron uno de más, ¿no? No, yo tuve un novio que solo tenía un huevo. Qué cagado. Y le pasó un accidente en bicicleta. Sí. Ay, qué no dolor. Vuelvo a subirme una bici. No vuelvo a subirme una puta bicicleta. En la madre. Tú y tu estúpida bicicleta. Pero sí pasa muy seguido, ¿eh? En motocicletas y en bicicletas pasa muy a menudo. Se lo tuvieron que extirpar, entonces nomás tenía uno y viene en medio. ¿Ah, viene en medio? Pues ya se le... Eso le pasó cuando niño, entonces yo imagino que ya se le había recorrido, creo, ¿no? Que sí, se lateralizó. Ajá. ¿Se le qué? Lateralizó, bueno, se centró más bien. Ajá. Dicho. Sería. Y todavía, Sí, pero ¿todavía menos. ¿Dispara o sí, es de salva? No, sí. De nada más que ya es un poco infértil. Ajá. ¿Como 50% infértil? Sí, o sea, sí, es menos probable que pueda embarazar, exacto. Sí, ya me imaginé a Madame Toilet la situación con permiso del necro y no más. Oye, ¿te puedo hacer una preguntita? No, ¿Qué chingados pasa aquí? No, sí me quedé callada y luego me dio un poquito de risa. No seas culera. Sí, O sea, pues tú trabajas por los chicos y esperas encontrar... Dos hielos, ¿no? No se vayas, cabrón. No quiero que lo hagas, güey, nunca, güey. Que nos cuentes nunca, güey. No, digo, o sea, como vieja dices, ah, pues me enojé por los chicos. ¿Qué pedo? ¿Por qué no me ha salido un hielo en vez que de lo cuente la vieja, güey? Soy yo muy feo viniendo de ti, güey. Ay, Sí, lo cuenta con gracia, lo cuenta con gracia. Al huevo. Ay, ¿qué otro? Al huevo único. ¿Qué otro, doctor? También, no sé, creo que les había platicado aquí igual el de... el güey que venía con los brackets haciendo sexo oral. ¡Ay, qué buen pedo! Un güey que tenía brackets, le empieza a hacer sexo oral a su vieja, güey. Están ahí muy calientes de momento se agarra y ya se queda ahí nada más. Porque quedó enganchado los brackets, se engancharon los labios de la vieja. ¿En los labios? Sí, en los labios vaginales. ¿Y cómo llegaron a...? Esa fue la parte divertida de la historia, porque cómo chingados le hicieron, estaban en un hotel, cómo chingados le hicieron para hablarle al güey del hotel, para que le llamara a la ambulancia, para que llegaran y lo subieran a la pinche ambulancia para llegar a urgencias. Con porque un chingo de cuidado. La historia que yo les había platicado antes, porque esto ya lo habíamos mencionado incluso en otro podcast, es que llega de momento la ambulancia, güey, con una camilla... con un pinche bultote, o sea, pero con un bultote cubierto con una sábana, pues no hay, en la entrada de urgencias hay un putero de gente siempre. Ajá. Y bajan, ya que los descubren adentro, dos güeyes encuerados. Ajá. Una vieja y un güey encuerado, y pues el güey ahí metido en la puchi de la vieja, ¿no? Que no se podía quitar, güey, porque pinches brackets se habían enganchado en los labios de la vieja, pues ni sí. Se podía mover, imagínate el pinche dolor. ¿Y le llamaron a un ginecólogo o a un dentista, güey? Un ginecólogo dentista, güey. Un ginecólogo dentista. Yo tengo un primo amigo que es ginecólogo dentista. Le hablaron a MacGyver, ¿te parece? Ese cabrón puede bueno. Todo. No mames. Qué puto miedo. No, qué wey. Dolor. Nos miedo, da tiempo para otro. Miedo y dolor, güey. Ahí te va la otra. O sea, el de los huevos en la mano. No. No, porque ponle tú. No dudo que le haya ardido, pero no creo que le haya dolido tanto. A pesar de lo aparatoso y cabrón que suena. Dolor y culero el asunto y de casi muerte, güey, las fracturas de pene. Eso sí. Wey, espera, no tiene huesos a madre. No, pero es un tejido semirrígido. Se puede. So, cuando tienes una erección, es rígido y duro. Porque está a presión. Ahora imagínate, tras, agarra una zanahoria y crack. Ajá. Eso es lo que sucede. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo sucede eso? A ver, consejo. A los cuatro se le sumió así de... Consejo. Consejo, niños que hacen relaciones y que les gustan las acrobacias. Se me salió tanto chis, güey. Sí, yo me imagino. Pero por el culo, güey. Entonces, esa más, Consejo. Cuando yo meto y muevo, ¿se puede fracturar? Sí, así es, en efecto. Sí. Consejo para todos, porque todos lo han hecho, estoy seguro. Ajá. No, traten de no coger parados cargando a la vieja. A las viejas les encanta, les fascina eso. ¿En serio? Ajá, que las trepes y las tengas de aquí así. No sabría decirte. De a cartón de chelas, vulgarmente dicho. Está muy cabrón. Les encanta. Si se no te resbala y la tienes bien metida, estás bien caliente, se te va a caer y te lo va a fracturar. Y así pasó. ¿Cuál es el pedo de esto? Este sí pues es de peligro de vida. Yo me imagino que el pedo es que la gente no ha de llegar a contarlo tal cual. Así estaba yo ahí sin chingar a nadie y se me cayó un ladrillo en el pito, que por cierto lo tenía parado. Así es, exactamente. La mayor parte del 90% de los casos que llegan así, platican eso, ¿no? Platican cualquier pendejada que ni se te ocurre. No, yo estaba acostado y todo eso y desperté, tenía una erección y me di vuelta y me lo fracturé. Sí, güey, sí, o sea, no digas pendejadas, no. Estabas cogiendo, güey, y la pinche vieja hizo un movimiento bien rudo, o se te resbaló, o se te cayó, y te fracturó el pene. ¿Y luego qué haces? Bueno, para empezar, ese dolor es más cabrón que el dolor está inmensamente cabrón y está en peligro tu vida. Ahí te va por qué. Está más cabrón que parir o que te arranques un pinche vello de la nariz con una... ¡Ya, güey, se va a acabar el tiempo! Yo quiero saber por qué te puedes morir. Nunca he parido, güey. No, ya. Me he arrancado pelos de la nariz y no duele tanto. Ajá. Fácilmente. Está chingo de sangre aquí a presión, güey. Se rompe, quizás es un regadero, güey, como bombero, güey, de sangre. ¡Ah! Y te desangras, güey. No, espera. Una hemorragia masiva. Cuando se fractura, se te cae la mitad del pene en un lado y tú te caes. Pues algo así, o sea, no es como que se zafe, güey, pero se abre de una parte. Ajá. Imagínate, pues, literalmente una manguera de césped, güey. La doblas mucho, se rompe de un lado y se sale la sangre por un lado, güey. ¿Y es como una hemorragia interna? No, pues es externo. No, fuera. Pues, exacto, sale la sangre, o sea, por todo, fuera. Como todo. Cuando tiene un hoyo tu manguera. Por sí, el sol. Imagínate, ese es el punto, exactamente así. Ay, güey, tilín. Güey, no mames, ya no quiero más temas como estos, güey. Ah, yo creo que, o sea, ya no quiero más sexo. Creo que tampoco, pues. Y no voy a ni usar bici ni subirme a un tractor. Sí, no, ya, de hoy en adelante. Y voy a usar pants, ya no voy a usar De hoy en adelante, así nomás. Como dato cultural rápido, wiki complementando esto, las corridas de toros es muy frecuente que los deshueven los toros a los toreros. Bueno, pero ahí te pones enfrente de un animal de esos, güey. No me chingues. Ajá, güey. Pero coger cargando a tu vieja es una práctica. Es muy común. Pues sí, extremadamente güey. Común. Acostaditos. Sí, acostaditos, pero... abajo es más rico. Y este, y ya. Pero a ver, les pinches huevones sin pero sentido es lo que de te iba aventura. A decir, pero les complace no más a las mujeres estando a tu arriba. Ya no voy a hablar. Lo tomaré en cuenta para dentro de unos 10 años. Este, el siguiente tópico. Bueno, un saludo a Aldo Romero, que es nuestro fan de Argentina. Ah, okay. Que me pidió un pinche saludo. Ajá. En Argentina, donde hay dos días de luto por la muerte de Gustavo Cerati. Sí, a huevo. Hay comentarios en la pinche pendejada esta del internet. No tenemos más, no ha habido mucho movimiento aquí. Por Ricardo, su hermano gemelo. Ah, sí. Su es Lacio, güey. Su gemelo maligno. A ver, vamos a poner uno cotorro. Sus personajes favoritos del cómic de la saga. Ah, personajes favoritos del cómic. A huevo, en ese voy yo primero y me va a apoyar Madame Toile. ¡Spawn! ¡Huevo! A huevo que sí, pinche Spawn. Sigan, elaboren. No? ¿Qué, Spawn? ¿Ese qué? ¿Qué es qué? ¿Qué? Ese güey desapareció hace... en los 90s. Sí, no mames. Sí, la neta sí... No, de pronto, sí, y de pronto vemos al meme con los huevos en la mano porque se los acomodan todo. No. Considerando que junto al Dr. Hill está mi altar de Spawn. No, sí, me queda claro. Yo también tengo al güey Arcángel, pero a lo que voy es... que por ahí los veteranos también. A lo que voy es, después de... o sea, estuvo muy... Estoy de acuerdo contigo, meme. Se vino bien cabrón para abajo. Sí, y no mames, de qué desmadre hicieron después. Ajá. La historia, ahorita... el manejo, los diseños, todo lo que era Spawn, lo tiraron a la basura, güey. Sí, exacto, fue. No sé si... No, aquí a mí no me queda muy claro si fue el cambio de los gustos de los 90s, de chavito de los 90s. Sí, puede porque ser. Era eso en gran parte. Que era antihéroe de noventero. Exacto. O sea, bien, bien estandarizado, los pinches trazos súper... no mames, super cabrones que ponía este güey. Y que fue cambiando como que el gusto, ¿no? Realmente de tanto en el trazo, en el tipo de historias, en que ya no está tan bien ser así como que super, super malo. Es como que mejor ser más realista, más hiperrealista. Es que eso no funciona en un héroe actualmente, ¿no? O sea, no mames, como que echas poderes y eres virtualmente invencible, ¿no? Eso no funciona ya. Estaba muy over. Exacto. O sea, yo pienso pero que va por ahí la cosa, pero... pero era el apil, o sea, fue uno del... O sea, para empezar, está feo, güey. Este es un muñeco para que empezar te es negro. Puto miedo. Para empezar es negro. Para seguir, está que te da pinche miedo, güey. Y dices, ese es el bueno. Y dices, no mames, ¿cómo estarán los malos, güey? Es antihéroe. Y estoy de acuerdo, exacto. Los malos estaban todavía más retorcidos. Era parte del encanto. Exacto. Y el pinche payaso es de los ¿violator? Malos. El violador es de los malos más... psicóticos, no tienen ninguna razón de ser. Hasta donde yo sé, no tienen ninguna razón de ser. Más que la maldad. Ajá. ¿Yo qué? Sí, la cálmate. Huevo. Está igual de panzón. ¿Qué? Como el violador. A ver. Lo que pasa es que también, bueno, vamos a tomar en cuenta que los lectores de los 90 eran los chavitos. Cuando éramos chavitos y leíamos Spider-Man o veíamos Spider-Man en la tele, decías, ah, sí, Spider-Man, sí, es bueno y la chingada. Ya después creces y recuerda que somos la generación X y... buscas tetas. Ajá, y todo ese desmadre. Entonces éramos como... nuestro momento fue como de... ¿sabes qué? Te gusta más el desmadre como más gore. O sea, nuestra generación en general le empezó a gustar más como el desmadre gore. Whatever, güey, ajá. Ajá, o más ajá, o más tétrico, más oscuro, más... más acá como totalmente diferente a, sí, soy Superman y me detengo a oler una rosa y a salvar un perro, ¿no? No hay pedo. Y a este era así de, güey, voy a salvar al perro, no mames. Voy a oler un perro y salvar una rosa. Así, voy a salvar al perro y, ay, güey, creo que lo decapité. Bueno, no hay pedo. Ajá, entonces era así como de, ah, mira, es diferente. Y aparte, pues la época del cómic pasaba un momento malo, ¿no? Entonces, sí. Ya Batman estaba paralítico, Superman estaba muerto, el Hombre Araña era un pinche clon. Entonces, qué porquería, voy a leer algo diferente. Pues ajá. Yo también estoy de acuerdo, como dices, que va con los gustos. Pues sí, hay muchas, muchas pendejadas que se murieron en los 90. Y ahorita ya las ves en contexto y son hasta risibles, ¿no? Sí, claro. Sí, Spawn es risible, hay que admitir. Ahorita es. Sí, lo es. A ver, otro pinche personaje favorito de otro cabrón. Ah, pues a ver, personaje favorito mío, así de super huevos, el Hombre Araña. La verdad, sí. Bastante todos lo sabíamos. Sí, güey. No, pero bueno, ¿sabes qué? Que no hay tanto que decir. No, bueno, el Hombre Araña no hay tanto que decir. Pero te puedo por él, güey. Pero bueno, te puedo decir. No, el Hombre Araña siempre me ha gustado desde chavito. Que le picó los ojos. Fue el primer cómic que leí de superhéroes. Okay. Pero te puedo decir ahorita, que cuando yo era chavito, cuando yo era niño, más chiquito de que te gusta, unos 5 años, yo era fan from hell de Superman. ¿Y por qué dejó de... a ver, ¿y por qué chingados dejó de gustarte un güey invencible con la riata que no se le rompe y se carga a su vieja, a un güey desempleado, super perdedor, porque siempre lo madrean. Sí, cualquier cosa simple, lo madrean. Porque empatía. El güey, ajá, te no, sentías más identificado con el güey que se le rompe. Sí, aparte el güey ratudo que puede cogerse un elefante sin que se le rompa. Pues decías, güey, pues hace puede. Todo. Ajá, decía, puedo hacer todo, o sea, puedo hacer lo que sea y no hay pedo. Entonces ya llega ese momento donde, llegan unos pinches rateros y Superman los detiene. Pues sí, pues casi ya está sacándose un pinche moco, ¿no? Y luego, pues es que llega este mono extraterrestre y le pone una chinga a Superman. Pues no, que muy Superman. Entonces ya no te gusta nada, o sea, no te tiene contento nada ni... Te lo muestran muy, muy pinche mamado y dices, ñe. Te lo muestran un poquito menos mamado y dices, ñe. ¿Para ti la muerte de Superman sí te pegó? Sí, fue así como de, ¡ay, qué divertida fue! ¡No mames, lo mataron! La muerte de Superman fue muy chingona, güey. A mí me encantó. Fue épica esa madre. A mí me encantó. A mí me fascinó. Nos marcó a todos, sí. La neta. Sí, la verdad es que sí. Más porque te la creíste realmente, bueno, al menos en mi caso, ¿sí? Que sí, lo habían matado pues y que no iba a volver. Que no iba a volver. Pues es que lo estichearon tan bien. Ahorita ya matan un personaje y lo reviven al siguiente. Ya sabes, pero fue por eso, porque la muerte de Superman sentó un precedente. Sí. No mames, esto vende. A huevo. Mucho. Bueno, no, ahorita ya van a salir la muerte de Wolverine. Sí. En unos días llega a la tienda. Sí. Pero ya, bueno, ahí les va rápido. Nomás así en chinga locas, mis personajes favoritos. Era uno nada más de chinga. No, por eso, pero así en chinga loca. Hombres X, Rogue, Avengers, Hulk, de DC, Batman. Villanos, villanos en este orden: Joker, Lex Luthor y Magneto. Ya. Fin. Meme, personaje favorito de cómic. Puta madre, bueno, obviamente, es algo que no, la gente en general no tiene que ser de cómic. Sí, a huevo. Mira, de cómic. Mira, es que la verdad... Sí, lees cómics. Ya, di un personaje que te guste. Okay. Tiene que haber uno. Sentía cierta empatía por el pinche güey de Kick-Ass. Los cómics están entretenidos, güey. Sí. O sea, es una línea de cómics que yo sí seguí. Así, conforme iba saliendo, iba leyendo. Y se me hacía muy interesante, sobre todo, saber qué le pasaba, cómo chingado se resolvía, por qué se supone que era real, porque se supone que no tiene superpoderes, porque se supone que es un güey más pendejo que yo, que mínimo yo estoy grandote, y iba y se peleaba con güeyes que le partían la madre, y no pasaba nada, nomás le partían la madre, una y otra vez, y seguía siendo entretenido. Ya acabó la historia, y no me convenció. No. No sé si no la supieron acabar, no sé si yo esperaba ya de mucho. La historia acabó en que, bueno, ya maduré, ya no voy a pegarle a güeyes más grandes que yo, y ahora me voy a dedicar a la justicia, a ser policía. En alguna otra, seguro en algún pensamiento de este cabrón, seguro dijo, voy a ser abogado y a defender a todos. Una duda, meme. Dime. ¿Ese es el final de Kick-Ass 3? Perdón, sí. Culero. Perdón, güey. Güey, ya tiene... ¡Culero! Tiene como un mes que salió, güey. ¡Culero! Bueno, el punto es ese, güey. Acaba que es policía, güey. No me lo vuelvas a decir, ¿qué tal si lo olvidaba? Oh, bueno. Ok. Cámara, okay, cámara. Bueno, ya. ¿Sabes qué se puede decir antes de eso? Spoiler alert. Spoiler. Bueno, spoiler alert. Ahora, por otro. Gracias. Chingao. Pues me preguntaste tú que de un cómic que leo. Otro cómic sí, que leo. Sí, pero no, que dieras spoiler, nada más de cuál estaba chingón. Otro cómic que leo religiosamente de no mames y todos se van a burlar ahorita de ustedes. Es Memín Pinguín. Yo primero. Es de Dresden Files. Ah. Jim Butcher hizo mucho dinero con su literatura. Son 16 libros, 16 novelas. Y ha hecho varias cosas, juegos de rol, series de televisión y lo que sea. Pero algo que ahorita le está gustando mucho es juntarse con dibujantes y con historiadores de novela gráfica y decir, te pongo yo mi historia, te pongo yo mis personajes y hazme una historia paralela. Y lo está interpretando muy bien. En el sentido de que tú puedes leer los libros el cómic que está escrito 10, 15 años después del libro empata exactamente donde tiene que empatar. Entonces el personaje gráfico le da vida a todo lo que has estado leyendo. Me gusta mucho cómo hace eso, que es Harry Dresden. Yeah, ese es mi personaje, yeah, que a mí me gusta. Tu favorito, a huevo. ¿Cuál es el tuyo, maldad? Digo, todos tenemos así como personajes generales y populares, lo que tú quieras, ¿no? O sea, ya en los 90 yo era así, puta, mamaba a madres al pinche Wolverine, ¿no? A últimas fechas, la neta, pues ya me cae un poco gordo que lo veo hasta en la pinche sopa. De hecho, sí hay sopa de Wolverine. Entonces dije, verga, ya me tiene un poco cansado el Wolverine, ¿no? ¿De pastitas? Entonces, en ese caso, después de varios años, pues ya hay otros cómics que me han ido gustando. Entonces, por ejemplo, me gusta mucho Morpheus de Sandman, de Neil Gaiman. La pura onda, ¿eh? Maldazo. Se me hace un personaje bien interesante. Escrito. Y la neta, pues ahorita que están saliendo los preludios, esta como precuela. ¿Y están bien, maldad? Están buenos, están súper pachecos, pero están buenos. Está cagado porque tú que eres súper odiador y amargator de los precuelas, amigo. Ah, no, sí, yo odio las pinches precuelas. Pero las están chidos. Puta, ¿para qué esta te haya conquistado? Lo raro es que, pues, típico de Neil Gaiman, y siendo una onda metafísica del arenero, es precuela y a la vez es secuela. ¡Ay, para de mamar, güey! Pero ya entendí, chingón, y lo hizo redondo. Ajá, entonces... De pronto, ¡no mames, voy a llorar! Entonces te empiezas y dices, no mames, esto es de... Estos personajes son del final de Sandman. De pre-sequel. ¿Qué pedo están haciendo aquí? Dicen, es que hay un pedo así muy cabrón, que es en el que está metido el Sandman del inicio. Entonces, en efecto, como que va a terminar donde empieza y viceversa. Entonces dices, maldito Neil Gaiman, lo hiciste de nuevo. Wow, soy una perra de tu arte. Exacto, ¿no? Entonces dices, ay, qué cabrón está este güey. Están saliendo muy lentos, casi bimestrales, pero valen la pena. No, alégrese, Necro, la vida es bella. Madame Toilet, ¿alguno más que mencionar aparte de lo que compartimos? El Dr. Hill no ha dicho. No, pues voy. No, sí, él ya dijo Spawn. Yo, pues sí, obviamente Spawn, pero también me gusta el arenero. Y si tengo que salirme de esa línea, francamente, todo lo que me gusta es Darks. Darks. Y soy muy fan. Y cagas murciélagos. Y cago murciélagos. A huevo. Sí, soy fan de Sandman, de Rorschach. Y del cuervo, definitivamente. El cuervo fue igual, después de Spawn, que haya dicho, ah, no mames, este personaje es bien distinto a todo. Después vino el cuervo y fue, no mames. O sea, este güey está aún más jodido que Spawn. Y mira que es muy similar el contexto. Yo tengo una pregunta, a ver si cae aquí. ¿Qué pedo con todas estas mamadas de lo de Sin City? ¿Sonó la puta campana o no? Sí. Todavía no. Ah, que le chingara a alguien que me pueda decir algo de Sin City. Hay una película nueva ahorita. No, esa mamada no, güey. Los cómics. Dicen que está de la verga, no sé. Ah, esa mamada. Ya no supiste. A chingar a su madre. Mención especial a Rocker Raccoon. Sí. Y a Venom, que es la pura onda. Sergio Mendoza dice, yo quiero saludos y mandarle un saludo a la saga más chingona de todos, Madame Soalé. ¡A huevo! ¡Saludos! Dice, la cual ha desplazado por completo al Necro como mi saga favorito. Toma, perro, en tu cara. ¿Qué? ¿Sabes qué? Desde este preciso momento, te puedes ir bien al carajo, te voy a bloquear de la página. No, y el segundo, Madame Toalé, ya no va a aparecer en ningún podcast. Lloro el Necro. Ernesto Poblete nos dice, hola, sagas, saludos. Cuenten anécdotas chingonas. ¿Alguna vez, aparte de la maldad que es artista, hicieron cómics o crearon personajes? ¡Puta madre! Uy, ¡no mames! No mames, sí, no putero, mames. Creo que todos hemos hecho esa chingadera. Sí. Nárrense algún personaje mamón al cual creyeron conquistar la industria y hacerse millonarios. Un abrazo, amigos, y un saludo al dios de las máquinas, Cucamón. Este güey sí sabe. ¡Qué chingón! Ay, anótale al final, por favor, personajes o chingaderas que ya hemos creado. No Yo mames. Sí tengo una historia obscura al respecto. Ah, pues cámara, vamos, iniciamos con ese tema. Me vale verga lo que sí, porque de hecho los que quedan ya están medio... cámara. Pues ese está más chingón. Está chingón. Ahí les va, bueno. No, ni madre, tú ya no vas a... creados tú ya por... no vas a salir a en ver, este podcast. ¿Qué es personajes y cómics creados por la saga? Órale, o productos o eso. Ahí está sí. Lo de Rainbow Saga, lo de... Podemos contar eso. Yo tengo algo muy, muy oscuro en eso. Cuando iba en la secundaria, nos dejaron una tarea en la clase de inglés en la que hiciéramos un cómic, precisamente. Yeah. Entonces estaba yo tan pinche extasiada con Spawn. Y que, por cierto, había editado Tucán Manga. Tucán Mango, digo. Había editado Hellboy. Ajá. Y los habían prohibido, al menos en el norte del país. Ajá. Bueno, entonces estaba yo tan pinche extasiada por eso que había hecho mi personaje de ese cómic era súper decadente la historia, súper patético el dibujo, porque realmente no tengo dominio de la perspectiva en ningún... ningún ajá, sentido. Y mi personaje creo que todos se nosotros llamaba... hemos intentado dibujar en algún momento, ajá, y somos bien malos, a excepción de la maldad, que en general es muy chido, o los hace en un ratito, ¿no? El Necro y yo más o menos la tallamos, pero nos tardamos un putero en hacer un dibujo. Y mi personaje se llamaba... La perspectiva me recordó a ciertos personajes deformes. Ajá, sí, ya sabemos. Rulliditos. Ajá. Bueno, mi personaje se llamaba Hellgirl y visualmente estaba basada en Lady Death. Plagio. Qué rico. Super mega plagio. Y la también Hellgirl. Mi proyecto alterno, pero que a lo mejor no me iban a dejar no me iban a dejar presentar eso como tarea, se llamaba Wonder Whore. No, no te iban a dejar presentar. Pues no, güey. No, definitivamente. ¿Y cuál era su poder secreto? Pues nada, era super puta y cogía para todos lados. Se venía en chinguiza y te hacía venir bien cabrón. ¿Qué concepto tan imbécil? Pues no, sí existe, se llama The Pro. ¿En serio? Sí, se llama Afro y es una prostituta que se dedica a... Pues, como siempre si podrías volver a escribirlo y hacerlo en formato Biblia de Tijuana. De hecho, este, sí, ese de The Pro resulta que es de Amanda Conner, que es quien dibuja, bueno, dibujó cómics de Barbie, hizo este, al, el Grab nos enseñó su cómic de Gárgola. El de Gárgola. Ajá, y ese. También dibujó este la parte de Silk Spectre en Before Watchmen. Ah, mira qué bonito. Ajá, efectivamente. Pero bueno, esa fue mi patética historia. Ahí estaban el Dr. Hill y el Necro, que también crearon monitos. Creamos monitos, uy, yo creé un chinguero de monitos. Bueno, ahí les va, este... Buen hype. Ahí les va, no, ahí les va la historia de... Hasta tiene que ver con el pinche nombre del Necro. Ya me acordé. Oh, por Dios, cuando, ya me acordé. Ajá, cuando el Necro estaba... De la necrosis, ¿no, amigo? Sí, cuando el Necro estaba en la pinche prepa, tenía un amigo que se llamaba Julio, con el cual luego iba el Dr. Hill y él a ver porno y a jugar videojuegos. ¿Veías porno con tus amigos? Era muy cagado. No. Más o menos, no era, o sea, no era como que nos chaqueteábamos. Ajá, exacto, porno. A eso iba. No era como ver porno exactamente, pero sí era de vamos al internet, que en ese entonces, que estaba de la re chingada, okay. Y vamos a bajar imágenes de hentai o de porno o de cosas así chidas. Ajá. Que encontrábamos y las guardábamos en un puterísimo de discos de 3.5. Y como él era fuera de los primeros que tenía internet. Exacto. Ya, ok, bueno. Güey, teníamos fácil, yo creo, como unos 180 o 200 disquetes llenos de porno. No. Y con dos imágenes cada uno, no mames. Sí porque pues, estaba cabrón, era como 7 más o menos. Pero sí. Las bajaban en calidad chida. Ajá, es que en 800. Más o menos, cada más o menos. Pero bueno, el chiste es que en ese tiempo, ese güey iba conmigo en la prepa, ya no dijimos, ay, sí, vamos a hacer unos pinches personajes de la chingada, así, la. Y este su personaje, porque su apodo de ese güey era el Boa. Así el boa como pinche víbora. Es la boa. Porque siempre decía, ahí te va la boa. Entonces decía, ahí el boa. Y pues su persona se llamaba BOA, ¿no? Que creo que era Bio Organics Android o algo así, no me acuerdo. Alguna pinche mamada, ¿no? Y era el villano y yo era el héroe del cómic. Y como no sabía cómo ponerle a mi mono en la pinche esta materia donde te enseñan latín. Etimología, sí, cierto. Pues Necro es muerte. ¡Ah, pues que se llame Necro! Pues chingue su madre, ¿no? Y de ahí nació el personaje Necro. Y cuando... De ahí se autobautizó el Necro. No, yo no me bauticé. ¿Cómo chingados no? A mí díganme el Necro. No. Ahí te va la historia verdadera. Cuando llegué con estos pedazos de mierda llamados la saga... Y los conocí que fue igual en ese pinche tiempo. Empezamos a jugar Dungeons and Dragons. Y mi personaje, sí. Porque yo estaba extasiado con mi personaje que inventé, le puse Necro. De hecho, era Necrofer. ¿Quién sabe por qué? Ajá, y entonces. Alguna razón extraña que nos revelaremos aquí. Sí. Entonces, el pinche mono. ¿Cómo se llama? Bueno, los pinches sagas, en vez de decir, ¿cómo se llamaba ese güey? Ahí se me olvidó. Pues el Necro, pues como en su hoja. Y otro güey, ¿cómo se llama? Pues quién sabe, pues el Kabuki, como en su hoja. Y así durante mucho tiempo el Dr. Hill y yo éramos Necro y Kabuki, ¿no? En la saga. Ya, pues se me quedó lo del Necro. Y sí me gustó. Y dije, pues dígame, el Necro está chingón. Y el Necro pues tenía poderes de un pinche cristal en el pecho que le daba poderes así como de controlar la necrosis, ¿no? Que era como la pinche necro energía del spawn casi. Era como la artritis Ken. Ajá, y ya pues las lanzaba rayos y se le teleportaba y podía hablar con los pinches muertos. Esa mamada qué, güey. Ese era el pinche necro. Dr. Hill. No mames, pues como todas pendejadas y todo, pues todo el mundo creó sus pinches personajes que en un momento era un puto plagio de lo que te gustaba. Como precisamente el necro, su personaje del necro que era visualmente hablando era el Trunks, era completamente Trunks. Ah, sí me acuerdo. Yo también había hecho el mío, que era un Jihael, que así le puse de nombre raro, que era un demonio místico, que lo de Jihael es otra cosa que G de G, I de I, y L de L, entonces era Gil a fin de cuentas, igual que su servidor el Dr. Gil, ¿dale? Que era un pinche güey que encontraba una máscara sagrada que lo poseía, y la máscara sagrada lo convertía en un pinche demonio, que me suena por alguna razón a Spawn. Verga. Pero ajá, esos eran los el cual usaba la máscara. Exactamente, y usaba unas pinches cadenas que tenían vida propia. What the fuck? Flyerism. Hay que demandar a McFarlane. Sí, más o menos. Pero eso será. Entonces, son básicamente ese asunto. Entonces, como todos nosotros videojugadores armábamos nuestro equipo porque no era de un güey nada más. No. Tenía que tener un puto equipo. Ajá. Entonces, pues en ese entonces me gustaba mucho una morra, que en la chingada, ya sabes, y creé un mago blanco, que era con quien estaba siempre, que fue recibiendo múltiples mutaciones a lo largo de mi historia, de mi pubertad, y también de mi vida amorosa con ella. También. Entonces que ya se convirtió en Marion, que era un personaje que era un mago blanco, que la venía acompañando casi siempre. No mames, me acuerdo de eso así medio así oscuro. Medio... Pero eran personajes de rol, pero tenían esas más o bases. Menos, es que como que mezclábamos las creaciones que hacíamos, los dibujos que hacíamos junto con el rol, y el mismo rol te autorretroalimentaba para seguir creándole más este desmadre. Sí. Porque ya en esas ondas también, por ahí el Necro me acuerdo que tenía la Baticoneja y otras mamadas que después fueron cambiando de nombre para no ser tan obvios. ¿Coneja? La Baticoneja. La Baticoneja, cuando jugábamos a hacer Batman en la era medieval, nuestra mona era una Baticoneja. Era una pena. En vez de Batigir o algo así. Era la Baticoneja. Bueno, maldad. Pues yo también recuerdo que alguna vez traté de entrar en esos juegos de rol y de hecho yo les ilustré creo que un chingo de esos personajes, sí, independientemente de que el Dr. Hill y Necro también dibujaban los suyos, pero los demás que no dibujaban ni hacían el esfuerzo sí me dijeron, y entonces yo dibujé un chingo de esos batigüeyes. Sí. Un chingo de esos batigüeyes. Ay, el Rafael está bien chingón, creo que todavía tengo esa ilustración tuya del Rafael. Ahí de andar. ¿Qué hiciste? Y entonces yo creé pues, mi monito el Charva, que era un semiorco azulito. Que curiosamente apareció un par de veces en el juego de rol, pero más bien luego encontró su fama porque yo siempre lo hago en el Soul Calibur, en el crear un personaje. Siempre está el Charva presente, entonces siempre hay un medio orco azul por ahí. ¡A huevo! Y tomo yo orco. Tomo yo orco. La Carangil tenía mucho carisma. Carangil, una igual elfa de pelo rojo. Cabrón, ¿eso fue un gato o fue un bebé satánico? Un gato. No tengo idea, pero me dio miedo. ¿Y qué, dónde diablos salió ese sonido? No mames, qué estuvo loco. Bien killer eso. Es un bebé satánico. Acuérdense que soy la señora loca de los gatos en entrenamiento. Ese sí fue un niño. Ese es un niño. ¿Qué putas fue eso? Discúlpame, pero ese es un niño. Bueno, bueno, ya, continúen. Es un gato que habla, cualquiera miedo, de las cabrón. Dos cosas. ¿Qué? No mames, qué feo soy yo. Ay, qué miedo, cabrón. Qué miedo, soy yo bien satánico, soy yo bien del otro pinche lado. ¿No? Pero bueno, ajá. Y pues también supongo que he querido hacer cómic durante mucho tiempo, pero nomás no me sale. ¿El doctorcito no cuenta como wey, personaje? Sí te sale, güey, eres huevón, que es diferente. Bueno, tienes muchos proyectos, cambio. Más o menos. Tienes muchos proyectos. De hecho, ya me di cuenta que el único cómic que me gusta mucho, ¿cómo quedó? ¿Mexica? Me gusta Mexica, pero no hay uno que me gustó más. ¿Cuál fue? Cuando dibujé unas Biblias de Tijuana, que mira, algunas veces regalé en una expo. Y todavía tengo muchas en la casa. No habrías de regalarme una. Bueno. Sí, si quieren, les ¿qué? Doy unas, por ahí están. Y curiosamente esas son lo que más me gustan. Ah, estar chido, güey. Necesitas como que enfocarte más a eso. Yo siento que te quedaría bien chingón una. Un día voy a dibujar un pinche cómic. Cómics de la saga. De la saga musical. La saga musical, ¿no? La saga y su banda. ¿Yo? ¿Tú? A mi no, buen meme. Yo no soy creativo, cabrón. Soy ingeniero, güey. Pero nunca. Soy un godínez, no tengo creatividad. ¿Te das cuenta que lo que acabas de decir es inversamente? No, o sea, no. Por ser ingeniero debería ser un ingeniero creativo. Cuando tiene un problema, se las ingenia para con lo que tenga resolverlo. A eso nos dedicamos. Eso se llama ser creativo. ¿Nunca dibujaste? No, creativo es de la pinche nada dibujar. Sí, con unos pinches herramientas ya valí madre. Me salvó la pinche campana no. La verga. ¡Dale, dale! Ya se acabaron los temas. Como es el último, me vale verga. Vamos a terminar. Último. Síguele, meme, síguele. Güey, neta, lo único que he dibujado es con usando medidas, güey. Pero crear, güey, una historia, escribir una historia, o sea, un personaje ficticio, güey. No mames, yo si haría una película, sería un cabrón así con una vergota de 2 metros, güey, que se impulsara brincando en ella, ¿no? No mames. Qué puto miedo. Ok, no. Le dice que ya existe. ¿No? No, he hecho... Película. Lo único que he hecho, y bueno, no tiene que ver con el pelo. Lo único que he hecho es... ¿Cómo sería? ¿Cómo sería el Punisher en la Ciudad de México? Y yo creo que lo matan. ¿Es el Pantera? Lo asaltan, cabrón. El Pantera. No mames. El Pantera es un marica, no mames. El Pantera de la serie. El de la serie es un marica. El de la serie del 5. El verdadero Pantera, Gervasio Robles, era un cabrón feo como su puta madre. Guarro peor que el Necro. Está cabrón. Ajá, no mames. Ajá. Y pues aquí lo convirtieron en un pinche héroe urbano. Bien guaperras. Bien mamerto. Y muy propio el cabrón. No, yo no me imaginé esas madres. Yo no me imaginé, por ejemplo, los personajes que ya conocía de chavito. Así de, no mames. Superman. Sobre todo los de DC, ¿no? Viven en Metrópolis o el Batman en Ciudad Gótica o esas madres que no existen. Entonces, ¿cómo sería si fueran en una ciudad que existiera? Y pues yo solo conocía la Ciudad de México, güey. Y sí me imaginaba cómo chingados el pinche Batman, güey, iba a llegar a algún pinche lado si siempre hay un chingo de tráfico, güey. Metro. Cosas así, güey. De repente me imaginé, bueno, el pinche, no sé, el Hombre Araña, güey. ¿Dónde pito se colgaría si aquí en la ciudad hay nada más en Reforma y edificios altos, güey? Entonces, de repente me imaginé, con razón, inventan a estos personajes de cómics en ciudades que se acomodan para que esté misteriosamente chingón para resolver sus pedos. Eso, hasta ahí me imaginé de personajes. Ya. No, pues ya, entonces nomás para finalizar hubo un proyecto en conjunto de la saga. ¡Ay, no mames! En un intento de un concurso de videojuegos. ¡Ay, dolor! Ya me volviste a dar. Y la idea se llamaba Crimson Raven Saga. Crimson Raven Saga. Sí, cierto. Ajá. O sea, el arcoiris carmesí. La saga del arcoiris carmesí. Se trataba tenía punch. Ajá, se trataba que la Ciudad de México quedara cubierta. Por eso el chat de la saga tiene los putos colores del arcoiris. Ah, no, esa es una historia mucho más oscura y muchísimo más vieja que tiene que ver con el inicio de la saga. Uh-huh. Que en realidad es. Que en realidad es insertar aquí el miedo. Tan. Yo pensé que era porque varios de la saga son putos y no vamos a decir quiénes. No. Ah, bueno. Somos muy hombrecitos. Right. En realidad somos saga arcoiris. Ese era el nombre original. La saga arcoíris. No mames. Pero como parodia. Bueno, Crimson Rainbow Saga era un juego que se trataba de que la Ciudad de México quedaba dentro de un domo. Sí. Que curiosamente luego nos robó la idea de Stephen King. Sí. Sí. Hijos de puta. Carmesí. Hay que demandarlo. Sí, de hecho. De hecho, creo que sí tenemos derechos de autor, ¿no? Güey, creo que sí. Sí, estamos. Sí se registró porque se iba a meter al concurso. Ajá. Creo que sí. Creo que sí. No mames, ya chingamos. Ya chingamos. Nos vamos a ser ricos aquí a huevo. Ya, a la verga el podcast. Pero no va a pasar. Bueno, pero el chiste es que en el Domo Carmesí, quedaba la Ciudad de México cubierta para este Domo Carmesí porque se abría como una puerta al infierno, ¿no? Entonces nadie podía entrar. Y nadie podía salir. Salvo que estuvieras muy cabrón, ¿no? A base de vergazos, entonces. Eso también como parte de una broma por lo de Matrix, de que sales de la Matrix corriendo, por lo de los Animatrix. Entonces, unos güeyes que se quedan ahí, obviamente gente que vive en la Ciudad de México, había un güey que se llamaba Jonathan, si no mal recuerdo, que era un taekwondoín. Entonces, la ciudad era invadida por diferentes tipos de demonios, un poco tomado de los siete niveles de los siete infierno, pecados de los siete círculos. Pecados, los círculos de Dante. El infierno de Dante tiene 9 círculos. Ah, el paraíso tiene 7. Sí, pero era por eso, eran los 7 pecados y los 9 círculos. Ajá, exactamente, porque los monos eran conforme a los 7 pecados. Bueno. Y había diseños super chingones como la mosca policía. No. Un día lo subimos a las páginas para que lo vean. Bueno, el chiste es que... Es que la mosca de policía era una cosa cagada, güey. Bueno, la cosa es que estaba ese güey, se llamaba Jonathan. Era un taekwondoín, un güey mexicano que sabía taekwondo. Se ponía a pelear con los pinches demonios porque estaban invadiendo las sociedad. ¿Moscas y tenía eran que... buenas o malas? No, eran malas. Okay. Y tenía eran enemigos, güey, pero no. era un debraye bien cabrón de la maldad, güey, que siempre dijimos que no, que era una pendejada y no entraba en el concepto. Sí. Pero él seguía montando en su macho que a huevo la mosca policía tenía que aparecer. Cada uno tenía un motivo, ¿no? O sea, ese güey que tenía que rescatar a su hermanita. Había una cazadora de vampiros que también se quedaba atrapada ahí. Se llamaba... se llamaba Sara. Y su hermana gemela malvada se llamaba Michelle. Sí, cierto. Sí, la Michelle. Era la brujita, ¿no? No, era la cazadora de vampiros. La que tenía las espadas y la pistola. Ah, sí. Y luego estaba una que era la gente G. Ah, la gente G. Gente oculta del gobierno, pero pues estaba ahí ya pinches atrapada. Y pues ya tenía que ver qué pedo. Había un güey que se llamaba el Mimo. Le llamamos el Mimo, sí, porque el güey no hablaba, porque ese güey quedó exactamente a la mitad de... Bueno, una parte donde el pinche domo cayó y lo pinches deformó, ¿no? Y se volvió así como una monstruosidad mamada con un pinche brazo deforme y la cara deforme. Y no hablaba. No hablaba porque las pinches... Y curiosamente tenía una playerita rayas blanco y negro. Rayas blanco y negro. Ajá, entonces parecía un Mimo satánico. Ajá. Okay. Estaba un pinche perro y una maga. El perro básicamente era Red 13 con Amaterasu. Si hubieran cogido una noche, salía ese güey. Fue su bastardo. Y se supone que era como una de las bestias del cielo, ¿no? Una bestia celestial. Ah, sí, era como así. Un serafín, una madre. Ajá, así. Que entrenaba a la pinche bruja. Bueno, no a la bruja, era a la maga. Y aparte cayeron dos ángeles. Que eran unos diseños viejos míos. Ajá. Que retomamos para ese. Pero de que eran Rafael y Uriel. Los renovaste y quedaron bien chidos. Ajá, estaban renovados. Ah, no, sí, vienen de ellos la... Sí atraviesan el domo, pero por toda la energía que se gastaron en atravesar el domo, pues no están así tan pinches overpower. Por eso, bueno, el juego, pues cada uno ya iba subiendo de nivel, ¿no? La idea era hacer un beat 'em up o uh-huh. un pinche juego así de por pantallas de inicialmente de 2 o hasta de 4 jugadores, de 2 a 4, por lo del hype del Xbox Arcade que había, sí. porque de ahí venía gran parte también de la idea. Que fueran avanzando y que fueran ganando poderes y fueran ganando habilidades a lo largo, muy al estilo del, bueno, del River City Ransom originalmente, o en este caso, algo más para acá, del Scott Pilgrim, del juego. Sí, no mames. Era por ahí la idea, que fueran avanzando y fueran ganando experiencia y se fueran haciendo cada vez más mamones. Ajá. Ir avanzando por cada uno de los niveles y, no sé, dentro de las ideas del tintero creo que también se quedó de que los que no fueras eligiendo, que te enfrentaras a una versión diabólica de ellos como jefe al final. Ajá, de los que no fueras eligiendo. Ajá, porque eran los que no se salvaban. ¿En dónde se quedó este proyecto? Hay una libreta de bocetos completas. Hay dos. Como... ¿Son dos libretas, güey. Ah, yo nada más conozco una. ¿Y dónde? ¿Cuál es la otra? Y la mía da igual aquí por ahí anda. Ay, pensé, préstame, no la he visto en años. Ok, va. Hay dos libretas de bocetos como de 50 páginas cada una llena de todas estas madres. Entonces, todos los personajes tenían su diseño. Ahí sí me disculpan. Todos. Así hasta el pinche villano más pinche piterito de esos que vas golpeas y te. ¿De la mosca policía? No, más cabrón. ¿De qué, güey? De las. El mono para el epípedo. ¡Ah, el mono para el epípedo! ¡Ah, Simón! Un pinche mono con una cabeza para el epípedo. Y lo traía una tipa con una cadena que también tenía cabeza de cubo, ¿no? ¡No mames! ¡Era una pendeja! Pero estaban cool. Estaba chido, güey. Las pinches, las cabras estas que... los hombres cabras. Los hombres cabras, cabra, que eran una orquesta. Ajá, que era una orquesta. A ver, esa ya las voy a contar, estaba muy cagado. Iba a haber un encuentro que ibas a llegar casi al final contra un boss bien mamón, pero iba a haber música así de orquesta bien de huevos. Casi estabas en el pinche... Pero podías irte al... sabías antes, güey. Literalmente podías ir ahí al cubo de la orquesta y estaba la orquesta completa, pero eran puros hombres cabra, cada uno con su instrumento. Entonces la idea era que los podías matar opcionalmente. Y mientras los fueras matando, esos instrumentos iban a empezar a dejar de sonar. Eso estaba como cagado. Chidito, era un detallito padre. Sí, estaba el güey que tenía un pinche bicho en la panza que le salía y que parecía como niño, que eran los serafines negros. Ah, no mames. Estaban zombies. Cristo negro, amigo. Tu pinche. La pelea más chingona, el Cristo negro, que nunca, estos güeyes nunca la quisieron. Es que está muy cabrón, güey. Lo íbamos a meter a un concurso, no lo iban a aceptar. Ahorita lo podemos hacer. Sí. Para ponértelo sencillo, iba a haber un enemigo que iba a ser un demonio abstracto. Que tenía la capacidad de que, según yo, solo se podía meter en objetos antropomórficos. Inanimados, pero antropomórficos. Entonces, no sé, se podía meter, no sé, en varias pendejadas, pero en un momento lo ibas persiguiendo y se metía en una iglesia. Yo acababa de ir a Veracruz y en Veracruz, en Jalapa, hay una iglesia que tiene un Cristo de madera negro muy grande, ¿no? Entonces le dije, sí, a huevo, imagínate, va a entrar el pinche demonio, se va a meter en el Cristo, entonces el Cristo se va a bajar. Va a agarrar la cruz y vas a tener que pelear contra un Cristo negro de madera gigante. Pero para de mamar, también estabas ya muy influenciado ahí por el Shadow of the Colossus. Ah, también. Por la pinche idea. Y la Gigi, como iba a ser bien religiosa, la agente especial iba a decir, te voy a enseñar a respetar al señor. Y le ibas a entrar a los putazos. Hay una leyenda que dice que en el altar de la Catedral Metropolitana se baja el Cristo a caminar la por las noches en día de todos los santos. Y nada más camina en la iglesia, ¿sí? Pues sí, ¿sabes? Tirar las piernas, no mames. De verga. Todo el pinche año así. Año ahí colgado, pues, poniendo cara de compungido. Y no también más. Los personajes iban subiendo sus habilidades y comprando cosas. Y para esto estaban las cuatro tenderas que estaba cierto. Basado en Caín. Todas eran mujeres, pues estaba Ptolomeo. En Caín, en Ptolomeo. Antenora. En Judas y en Antenora. Estaban bien bonitos los diseños. Sí, o sea, estaban padres, estaban muy buenos. Un chingo de cosas. Güey, hay que hacerlo. Hay que hacerlo en juego Flash, en un juego pues pixelado. Valió verga el concurso. Valió más del concurso. ¿Por qué valió más del concurso? ¿Por qué decidieron hacer o retomar o darle el varo a otro pinche proyecto que se veía bien, bien profesional? ¿Sí o no, Maldos? Por favor. No mames, el 1000DC, ¿no? El 1000DC, el hijo del no me acordaba el nombre. Era un entre hack slash RPG medieval. Okay. Súper original. Nunca le avanzaron mucho, aunque de hecho donde yo trabajo, que es una escuela de animación, en algún momento les pidieron ayuda para hacer los modelos, hicieron uno o dos, súper horribles. Y como también nunca se materializó el dinero, porque en realidad después se supo que era un elaborado engaño para lavar un dinero argentino. Mira. Nunca se les dio todo el apoyo y ningún juego se terminó. Nunca, jamás. Entonces ya todo. Never. Ya se quedó Crimson Raven. ¿Todo eso pasó aquí en el pueblo, escritero? Sí. No, fue en el defectuoso en realidad. Ah, después fue en el distrito. Ah, ok. que ya pero, esa fue la triste historia del, de la pero, saga pero sí fue frustrados. Algo bien activo, algo bien fuerte de cómo se todavía se puede, no mames. No, sí, de hecho, estaría están bien. Están las herramientas, están los diseños. Están los diseños que según yo era de lo más complicado. Yo no sé en qué ayudaría más que en hacer las tortas. No, en hacer las voces, haz las voces de las tenderas. Sí. Sexy. ¿Qué va a llevar, joven? No, eran como más sensuales y metafísicas. Esa es la idea. Y metafísicas, ¿no? Tenemos saluditos en el había una morra que salía en Facebook. Este, Coley Gómez nos dice, y yo quiero un saludo si aún alcanzo. Sí, saludo, si alcanzaste. Colega, alcanzó apenitas. Eso es. Ángel El Queso López nos dice, saludos al Saga Podcast por tantos episodios random pero épicos. Y también al Shincast Podcast, ese no lo conozco, ha de ser de una otra paginita, por querer superarse. Bueno, pues un saludo a esos cabrones también. Sí, y a ti, cabrón. Por querer superarse. A huevo que sí. ¿Nosotros no queremos superarnos? No. Lo intentamos, pero somos huevones. Estamos ahí en el hoyo feliz. Y no hay tiempo, no hay tiempo. Ernesto Poblete nos dice, acá les va otro tema. Esta semana releí el número 1 de la Liga de la Justicia de Giffen y Maguire. Esa donde Blue Beetle era el payaso. Con esa empecé mi colección de cómics por allá del 90. ¿Cuál fue el primer cómic de los sagas? Supongo que el primer cómic que tuvimos. ¿Primer cómic que leyeron? ¿O que compramos? ¿O que compramos? ¿Que compraron por ustedes mismos? O que leí. Porque yo los primeros que leí, no eran míos. Yo leía mucho de un cuate. Yo puedo decir las dos. Lo primero que compré por mí, fue un Spawn. Huevo. Y el primero que leí, no fue cómic como tal, pero fueron las histerietas del periódico La Jornada, donde se formaron muchos que ahora son ya conocidos y consagrados como Giz y Trino. Malditos. Y muchas de esas histerietas yo no les entendía ni jota, porque eran muchas veces vulgares o políticas, sí. Pero me latían los monitos. A ver, el primer cómic que compré por mí mismo fue un Hombre X en la época donde salía la serie de Hombres X y todos éramos fan de Hombres X. El X-Men Adventure. Pero, no, el Flickbook. Del Flickbook, X-Men Flickbook. Y el primer cómic de superhéroe que leí fue un Spider-Man que compró mi hermano. No me acuerdo cuál fue, no me acuerdo de qué trataba, no me acuerdo de nada. Solo sé que era un Spider-Man. Pero el primer cómic que leí probablemente fue uno de Mickey Mouse o de Tony Jerry o de esas madres que eran los cuentitos del puesto de revistas que te compraba tus papás. Ya, el primer cómic que leí, como dicen, era uno de Rico McPato y de Super Trivilín, de Super Trivi, me acuerdo muy bien. Grandototes, junto con los Capulinitas, porque eso le encantaba comprar a mi abuelo, los pinches Capulinitas. Esos son los primeros que leí. Los primeros que leí ya de superhéroes per se, fue uno de los Vengadores, en donde que siempre me río y les digo a mis cuates aquí por lo que salía el pinche Yellow Jacket que venía con su uniforme de flake suit con sus bolsitas y sacaba chingaderas que hacía crecer a los objetos. Ese fue el primero de superhéroes y el primero que compré fue uno de Spider-Man de Editorial Viz ya, donde viene la portada que fue del misterio de los padres de Peter Parker, que no sabían si todavía existían o eran los que habían regresado, los padres de Peter Parker, y no sabían si eran agentes del gobierno o si eran clones del Chacal. Eso fue mi esplendísimo. Yo después, porque el tuyo va a estar más épico, güey. El primer cómic que leí son los Mafaldas de mi jefa, güey. ¿Esos eran la onda, güey? Mi jefa tenía ahí sus Mafaldas en el librero. Yo estaba morrito y pues yo leí los monos. Muchas cosas estaban medio cotorras porque era... ¿dónde es Mafalda? O sea, era... Mafalda era la pura onda. Es que lo que pasa es cuando yo lo leía hay muchas cosas que no me hacían sentido por lo morro. Y porque están muy regionalizados. No, y aparte porque es una... Es lo que te iba a decir, es una crítica política bien cabrona. Me acuerdo mucho. ¿Sabes qué es curioso actualmente? Me acuerdo, pero... He visto mucha memorabilia de Mafalda ahorita. Hay peluches, hay playeras, hay mochilas. Están los libros completos, o sea, muy vendidos. Sí, pero, o sea, dices, bueno, los libros siempre han existido. Ha habido muchas ediciones, las más famosas son las de Tusquets. Pero yo creo que ahorita hay muchos peluches, juguetes y pendejadas en general, y no se me hace que sea algo que le puedas vender como tal a los niños. No, o sea, ¿le puedes es algo para adulto? Ajá, o sea, no creo que un niño pueda entender al 100% Mafalda. Yo me acuerdo que los veía y los dibujos estaban obviamente en blanco y negro, y yo creo que tuve muchas dudas, pero me acuerdo mucho de la duda que le dije a mi mamá. Mamá, este cuadro de este cómic de tres cuadros de que Mafalda se enoja porque le dan sopa en verano, ¿por qué es? Y me acuerdo mucho, ay hijo, sopa en verano. Y yo no entendía, cabrón. Hace calor, güey, pues de sopa. Y yo, mamá, ¿y por qué es gracioso? Neta, pero ese fue el primer cómic que leí. Ajá, de eso me acuerdo mucho. Está padre tu historia, la verdad. Y el primer cómic que compré es como desposeído. Papá, me pinches compras La Muerte de Superman. Y me acuerdo que lo compré porque te lo vendían en Viz, creo que era Viz. Sí, era Vid. Yo tengo mi edición de Vid. Bien madreada, pero ahí está. Y tiene un plástico. Exacto, tenía un plástico culero que en el que. Ah, bueno, pues mi papá me enseñó a forrar, que me forraba mis libretas él. Me enseñó a forrar mi historieta. Vete a la verga, mi historieta también está forrada. Y con esa, y con ese plástico, y ahí todavía la tengo forrada, güey. Qué miedo. No te digo nada, la mía también está forrada, güey. No se lo cambia, se lo hubiera cambiado por algo más duradero. Tu maldad. Qué cabrón. Curiosamente, lo primero que realmente recuerdo como cómic en forma son los condoritos. Ah, Simón, sí, sí. Y bueno, rápido, robándote un segundo, güey, yo leía mucho el Mil Chistes, que compraba a mi hermano mayor, de escondidas, porque según era para adultos, porque venían hasta viejas encueradas en ese momento. Lo curioso... Los que risa, hay unos que se llaman los comarrisa, los que risa... No me suenan, güey, eso sí, no. Ahorita lo busco. Lo único que recuerdo es que no eran los compilatorios de Condorito que después salían, en los una revista, pero no me acuerdo, pero es que no me acuerdo qué revista salían. Pero venían en una revista y venían en medio, entonces nunca fue de, es el cómic de Condorito. Yo y mis hermanos siempre lo compraban en el puesto de revistas. Yo me acuerdo que venían en una revista y en medio venía, siempre venía un cuentito de Condorito de una página. Y era lo primerito que leía así de, sí, pinche Condorito, ¿no? Y el típico que acababan con el plop. Y decía, no mames, este no tiene plop, así. Sí, y hasta algo, lo checabas, algo pasa. Y algunos no funcionaban, yo, no mames, este no tiene plop, ¿qué pedo? Luego había doble, triple plop. Pelotille, güey, amigo. La gran ciudad de Pelotille, güey. Pero no me acuerdo en qué venían. Que venían así. Y después ya me sorprendí cuando, ya venden compilatorios de Condorito. Y yo, what the fuck, man. Mega Condorito. Y el cómic en forma que yo compré primerito. Creo que fueron de esos cómics de las Tortugas Ninja. Que además eran hechos en México. Que estaban bien raros. Órale, qué loco. Porque era el del topo del... Quiero corregir, sí es cierto. Pero esos... El número de un cómic que yo compré... ¿Esos no eran de la Holanda, güey? ¿No eran de la Holanda esos? ¿Cuáles? ¿De las tortugas? Sí, güey, de la paleta Holanda. Había... Yo recuerdo que había, pero no recuerdo haber tenido esos. Creo que eran de la Holanda. No estoy seguro. Pero también los vendían individuales. Igual, sí ha de ser también. Y me acuerdo que además en ese del eclipse hasta te decían... No, hay que ir a ver el eclipse a no sé dónde. Ah, ¿por qué? Y era una ciudad de México, ¿no? Y dicen, es que ahí se editan nuestras revistas. Y yo con mi canal así de, ¿what? ¿Qué no las tortugas son gringas? Así de, ¿what the fuck? Sí, yo compré uno de Tortugas Ninja donde todos soñaban la misma madre y según salvaban a una princesa. Algún desmadre, si no me acuerdo bien. Raro ese cómic. Y ese fue el primer cómic que compré, es verdad. Ese fue el primer cómic. ¿Se acuerdan de los videorrisas? Un poquito. Algo. Del Bobocop. Ese sí lo llegué a ver. Que eran, siempre me quedaban gordos. ¿Eh? Siempre me ha caído gordo. No, yo por alguna razón me acuerdo que no me dejaban comprarlos. Creo que eran un poquito más fuertes. Yo me acuerdo que los tenían amigos en la primaria y luego los llevaban y los veía. Ajá. Así como mi jefa tenía una amiga que era salvadoreña y luego íbamos a su casa porque igual pasaban por nosotros y mi jefa por alguna razón no nos podía recoger. Y ella y la señora tenía el libro vaquero. Qué cagada. Y luego me metí a escondidas a leerlo porque estaba cachondo. Estaba bien cachondo. Y mi papá le gustaba en ese entonces mucho comprar las novelitas esas. Compraba mucho las Y Así Soy y Qué. Calientes y no sé qué. Verdulerías o verduleras y no sé qué onda. Ajá. Porque eran mucho de esas que eran estas las novelitas eróticas. Sensacional de mercados, me dice Madame Toilette. Tiene razón, así se llamaba. Madre de Dios, eso. Y yo leía mucho de esos y me acuerdo que sí estaban súper exuberantes las monas. También y sí salían en bra y en chones muy seguido, las que yo leía en ese entonces que no eran tan fuertes. Porque ya después creo que retomé otra y sí se salen ya virtualmente encueradas o con las chichis al aire. Mi jefe compraba el Fantomas. Mi jefe compraba el Fantomas y lo tenía ahí. También medio lo leía a escondidas, no entendía muy bien qué pedo porque ya ves que el Fantomas era como muy... Muy de pues de alta sociedad. Sí, ya más de socialité, más de madre, como que había conceptos que pues tú de morro decías, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Y ¿y sabes qué es la triste historia de eso? Ahorita los cómics de Fantomas, pues ya ves, valen un chinguero la colección. Mi papá tenía una caja literal llena, una caja así grande, literal llena, que cuento unos 80 cómics, ponle tú. Y todos los tiró porque mi mamá lo obligó a tirarlos. ¡Mierda! Así de, no, eso ya no está chido, ya. Y aparte tus hijos, y no mames, los mismos que vean ahí. Porque ya ves que el Fantoma siempre estaba rodeado de mujeres bien guapas. ¡Qué rico! Y exuberantes, muy al estilo el... ¿Por qué tu papá no dijo para que se hagan hombres? Y pues ya los tiró de muy mala gana mi papá. Y sí fue así como de pinche enojo, cabrón. Y ahorita yo así de, ¡guau! ¡No mames, mamá! ¡Qué pedo! ¿Por qué los tiraste? ¡Vale, un varo! Sí. ¡Salíamos de pobres! Pero sí. Wow, muy bien. Ese fue el pinche Saga Podcast de esta semana. ¿Tienen alguna pinche mamada de sección cines? yo quiero recomendar algo. Bueno, quiero dar un aviso al público. Aviso parroquial. Dale, meme. Okay, ahí te va. Aviso Godínez. Aviso Godínez. Oye, sí, es muy bueno. Ah, bueno, ¿eh? Bueno, alerta Godínez. Nosotros tenemos, estamos casados con una sola compañía que es Telefónica, aquí en México. Es un puto monopolio horrible. En cuanto a equipos, en cuanto a servicio, en cuanto a cobertura y la chingada. Bueno, el pedo es que hay veces que queremos comprar con otra pinche compañía tus pinches servicios de celular porque hay alguna promoción, está más barato o porque ya te tienen hasta el culo los del monopolio. Ahorita metieron una ley que obliga a esta compañía a que todos los dispositivos, todos los equipos de prepago se tengan que vender liberados. Entonces ustedes pueden ir a comprar en su tienda de conveniencia con la tarjeta de crédito que pinches puedan cualquier pinche equipo y meterle el chip de su servicio que pinches quieran. Esto sí lo están cumpliendo. Y el modo de revisar es que en la caja de donde venga su dispositivo va a tener un pinche candado desbloqueado. Si no tiene ese candado desbloqueado y tiene unas pinches igual y lo pongo ahí como nota, y tiene unas pinches flechitas que dice NMS no sé qué mamados, que es lo de siempre, no viene desbloqueado y es ilegal. Lo deben ¿Ya es encontrar. Ilegal aquí en México entonces? Aquí en México ya no puede América Móvil, México, o sea, el país o Telcel, el país. No okay. Puede, solo Telcel no puede venderte equipos bloqueados. Y Usacel y Movistar, sí. ¿Qué hijos de puta? No, ¿por qué sí? Porque Telcel tiene las exclusivas de todos los teléfonos, güey. Y tiene las mejores ofertas y les llegan antes y todo, güey. Pero el servicio es una mierda, güey. Entonces tú estás casado con otro servicio porque te atienden un poquito mejor y al final del día lo que ocupas es la llamada o el internet. Pero los teléfonos que te venden solo es el pinche iPhone o el pinche Galaxy S5, güey. ¿Qué nos recomiendas, amigo meme de lo compañía de equipo? Ok, yo lo que le recomiendo en el DF es Usacel, porque como hay menos gente, funciona mejor el internet. Ah, mira. ¿Sale? Por eso. Si ustedes salen mucho a pueblo bicicletero o como un compañero... O en bicicletero o en provincia. Como en provincia, un compañero le caga a Telcel, pero sus papás viven en Piedras Negras. Y en Piedras Negras no llega nada que no sea Telcel. Ese güey se chinga. Pero si no es su caso, les recomiendo que escojan el servicio que más les acomoda de prepago, de las tarjetitas que más les rinda a ustedes. Ahorita Movistar les da Spotify Premium gratis. O sea, con tu recarga te da Spotify Premium más tu giga de internet. O sea, está chingón. ¿Movistar dices? Movistar te da Spotify Premium. Y ve a Telcel a comprar el equipo que más pinches te acomode también. Hay de todos los precios. En cambio en Usacel hay puros caros. Estilo de ese modo. Es un aviso que estoy dando. Porque no siempre nos enteramos. Y cuando nos enteramos decimos, pura mamada, no lo van a hacer. No, pero eso sí sirve. Y eso es, pues ya lo comprobé, ya lo verifiqué. Y ya investigué cuál es la diferencia entre una caja y la otra. Y es el puto candadito desbloqueado en la caja. Si no viene esa mamada, mándelos a chingar a su madre. Mándelos a chingar a su madre y vayan a otro tercer que sí lo... Y háblenle al teléfono de atención al cliente, al consumidor. Cuéntenselo a quien más confianza le tengan, pues, y mucho... Sí, en teoría sí, huevo. Pueden meter la demanda, pero ya está más de hueva. Mejor pásense al Telcel de enfrente, que probablemente ya tenga equipo. No, pero sí, háganlo. ¿Y qué equipo de celular recomienda más usted al señor? Ah, pues yo les recomiendo los Lumias. ¿Los Lumias? Sí. Chingón. Porque no se pinches traban. Chingón. Nunca. Pues están caros, ¿no? No. Es el pedo, es el tema. Los Lumias van desde los 1900 pesos, que es el Lumia 502. Sí. 520, perdón. Y te va a funcionar súper bien. Y los Lumias 1000, 8000 o 1020, que ya vale más caro, pero todos te funcionan igual. Y si una aplicación no se puede instalar, simplemente no se instala y no corre. Y no es como en los Androids. Sí. Que pinche Facebook se sigue actualizando y sigue actualizando. Y hay un punto en el que ya no jala tu Facebook en tu celular, güey. Sí, sí. Y ya así de, ¿y ahora qué hago? Pues ya, te la pelas y vas a comprar otro equipo. Te vas a comprar uno que sí jale. Más caro. Y con tu Lumia no pasa, garantizadísimo que no pasa eso. Entonces por eso lo... Mira si sirve de algo tener un pinche ingeniero. La nota Godínez. Alerta Godínez. Alerta Godínez. Madame Toilette. Y la diosa de porcelana, a ella todo le caga, a ella todo le caga. ¡Todo me caga! supongo que los que les gusta el metal entre el público y... Cámara, ahí nos vemos. No, la neta sí me gusta, pero no soy tan matado en el tema. Bueno, ajá, los que les gusta el metal ya estarán familiarizados con el documental de Metal, A Headbanger's History, que ya tiene una segunda parte. Ya tiene rato que salieron, en la que un fan pues hace va a entrevistar a sus ídolos y bla bla bla. Creo que estos documentales son la contestación a uno que se hizo por ahí de los 80, que se llama The Decline of the Western Civilization, parte 2, en el que, bueno, esta parte se llama The Metal Years, The Heavy Metal Years. Y bueno, la primera parte de estos documentales es acerca del punk. Pero bueno, la segunda, que es a la que me refiero, hablan un poco con gente del medio que ya la hizo, con los que van en camino, con fans y con aquellos que pues que no vivieron el sueño. Está muy chingón. Y la directora se burla un poco de ellos, pero a través de las mismas pendejadas que ellos sueltan. Está muy entretenido, por eso nada más. Y si les interesa el tema, pues va a estar bastante chingón. Al respecto, también hay una película ochentera de terror, muy cotorra, que se llama Trick or Treat, en la que un metalhead, un chavillo, canaliza el espíritu de su ídolo, un metalero que al parecer se suicida, en su cuarto de hotel, a través de una cinta magnética en la que pues ya se supone que es su última grabación inédita. Está muy pendeja, es un típico slasher teen movie, cuya única particularidad, a lo mejor lo más interesante, es que sale Ozzy Osbourne y Gene Simmons. Y bueno, más reciente, hay una película que se llama Metalhead, que es islandesa, en la que una chavilla que vive en un lugar bastante alejado y rural, pues se vuelve fan del metal. Y pues, bueno, tiene sus ideillas. Y el único que comparte más o menos sus gustos musicales es el sacerdote del pueblo. Sí, con el que intenta tener una relación. Y bueno, está muy entretenida, está muy buena. Y no es lenta, dentro de lo que cabe. Yo imagino que si no te interesa el tema, pues no. Se antoja cotorro con lo del sacerdote. Sí, no, sí, está muy entretenida. Y la chavita es interpretada por Björk, porque es la única persona famosa en Islandia. En Islandia. Bueno, también... ¿Otra persona famosa de Islandia, negro? No, pues no. No, pues Björk, güey. Ella va a ser la chavita y el sacerdote. Bueno, respecto de esto, Sigur en Islandia... Sigur Rós, no me acordaba. A la mitad de la película, ella ve en la tele que están hablando acerca de unos incendios en Noruega a las iglesias del siglo XII, de madera. Y pues bueno, se vuelve fan del black metal. Y esto se refiere al caso de la black metal mafia o el Inner Circle en Noruega, que fueron como una especie de secta, grupo o club, en el que varios querían retomar varios metaleros trataban de retomar la mitología nórdica como religión auténtica de Noruega, y se dedicaron a quemar iglesias cristianas. Existe un libro que relata todo esto. Posteriormente, uno de los miembros del grupo Mayhem asesinó a otro, y lo metieron al bote, en el que estuvo mucho tiempo. Hace poco, en el 2014, ya a principios de año, lo volvieron a meter al bote por reunir armas y al parecer tratar de armar otro desmadre. ¡Ah, pinches desmadrositos! Sí, bueno, el chiste es que al respecto existe un libro muy chingón que estoy leyendo todavía no lo termino, que se llama Lords of Chaos y narra todo esto. Tiene una crítica muy dividida. Yo creo que sí es un libro muy morboso, pero la particularidad de esto es que iba a ser película. No la hicieron. No la hicieron, pero iba a ser un proyecto muy chingón. Lo iba a dirigir Sion Sono, el director del Club del Suicidio, que también tiene la película de Bizarre Circus. Sí, que tiene incesto, bueno, muy buena. ¿Incesto? Ajá, tiene incesto. Iba a ser su primera película en Hollywood, no se concretó, y lo iba a... Burzum lo iba a interpretar... Puta madre, no recuerdo, pero uno de los vampiros de Crepúsculo. Verga, no, qué bueno que no. Así que la recomendación de esta pinche semana es: escuchen metal, no mamen. Pues, vale. Ya, vale. Todo en el pinche podcast, no hay cómics, no hay recomendación, no vale. La chingada. Sí, son buenas. A ver sus recomendaciones, Madame Tole. Ah, pues no sé, cojan, manténganse vivos, por favor. Eso está chido, es una muy buena recomendación, la seguiría al pie de la letra. A huevo. Ahorren dinero en gasolina. Tengan sexo, aunque sea con ustedes mismos, es muy rico. Y haces menos, trabajas menos. Es más sano. Maldad. Culero. Me voy a poner a bajar la galería de fotos del hacker para que pase esas noches largas en el mar. Bueno, ya, dejen de molestar a la pobre maldad. Ya, la chingada. Nos vemos la siguiente semana. No se olviden, estamos en Twitter como @sagapodcast, en Facebook como Facebook / sagapodcast, en YouTube como YouTube / sagapodcast. En el pinche iTunes, ahí nos pueden pinches encontrar. Estamos en el pinche correo, ¿cuál es el correo? saga.cucamon@gmail o podcast@saga-deluxe.net. A cualquiera de esos dos que nunca nos escriben, ya nadie usa el correo más que los puros godines. Pinches. Y para mandar sus pinches roles y sus pinches pendejadas de proyectos que tienes que enviar. Sí, sí. Y las noticias a los diarios pendejos. Sí, exactamente. A huevo, ya, eso es todo. Esperen, no, esperen por favor en octubre una sorpresa por parte de la maldad y de Madame Toilet que le están preparando. Están metiéndole mucho amor a este pinche proyectito, estoy seguro. No, mames, qué miedo. Chéquenle, chéquenle. ¡Ah! ¿Algún adelanto de qué es lo que son? ¿Nada? ¿O es surprise? Surprise. Sí, a huevo. Ya está. Bueno, va a haber chichis. Chichis y putazos. De la maldad. Chichis y putazos. Ay, qué rico. Ay, no mames, qué risa me dio. Vale. Vale, eso es todo, chingados matos. Camarra. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.